Bienvenidos a Changoleón Podcast. Chismes, espectáculos, tips de cocina y aerobics. Quédate con nosotros. ¡Comentamos! Te doy 8 días para que regreses. Te doy 8 días para que regreses. Y si no regresas, de aquí 8 días, olvídame para siempre, olvídame y no regreses. Te voy a dar 8 días para que tú te decidas volver a mí. Te doy 8 días para que regreses. Te doy 8 días para que regreses. Y si no regresas, de aquí 8 días, te cierro con 1000 candados. Por todos lados, por tanto tiempo esperado, estoy ya desesperada por volver en sí. Y no más 8 días, chiquito. Báilele, báilele, báilele, ¿cómo que no? Te doy 8 días. Te doy 8 días para que regreses. Y si no regresas, de aquí 8 días, te cierro con 1000 candados. La casa por todos lados, por tanto tiempo esperado, estoy ya desesperada por volver en sí. Te doy 8 días para que regreses. Te doy 8 días para que regreses. Te doy 8 días para que regreses. Te doy 8 días ahí para que regreses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Te doy 8 días para que regreses. ¡Yow! This is Gabe Billet, Super Sounds of the 70s, the place where the 70s survived. Acabamos de escuchar, te doy 8 días. Te doy 8 días. ¿Por? No sé. Por cantada, interpretada por. Ah, por Lluvia Vega. Que es precisamente tú. Exactamente. Es. Y este es el Changoleón Podcast 185, hoy sábado 21 de febrero del año 2009. ¿Cómo están ustedes? No, y eso es que mejor dicho no puedo haber estado, ya porque a veces nos gustamos un poquito cuando hacemos el hito. Pues bueno, bienvenidos a este podcast nuevo de Changoleón. Vamos a presentar una vez a la gente que nos está acompañando hoy. Primero las visitas, ya que estamos ahí, pues tú que tienes el micrófono, pues preséntate por favor. Lluvia Vega. O sea, Lluvia Vega, cantante, que ahorita tiene un video aquí en transmitiéndose en el canal 5 local de Ciudad Juárez, que se dio, te dio 8 días. Exactamente. ¿Cómo se llama tu disco, por cierto? ¿Qué va a pasar conmigo? Así se titula. Ah, perfecto, perfecto. Ahorita vamos a hablar más tarde de eso. Tenemos ahí también a otra invitada, también que tiene un programa ahí en el canal 5 aquí en la televisora local en Juárez. Si eres tan amable. Ah, ok, claro. Hola, hola, Estrella Vega. Estrella Vega, mira, normal. Le sale ahí con el licenciado Clemente Palma en el show de la noche. Igual no ando, ¿verdad? Sí, sí, nada más sí. La magia aparece, Tokio, no sé, les ayuda. Ah, de todos sus lugares he visitado con él. Chaveña, Monumento a los Trabajadores, una bala, una ametralladora. Ok. Ahora sí, pues vamos a presentar a la gente que nos está acompañando, así los regulares changoleoneros. Tenemos ahí al buen Adrián Gabriel, buenas noches. ¿Qué ronchas? Tenemos ahí en contras técnicos a Jano, buenas noches. ¿Qué ampollas? Tenemos al buen Beto Kun, buenas noches. ¿Cómo estás, Beto? Bien, bien, encantado de mi retorno en Chango León. ¿Cómo les va? ¿Dónde andabas, caramba? Muchos proyectos, mucho trabajo y pues... para nada, ¿andaba en su casa tirado arrancándose la panza? Algo también, hay que descansar. Tenemos ahí al buen Adrián Dorame, buenas noches. ¡Dorito! Buenas noches. Oliver Gordillo, buenas noches. Buenas noches. Tenemos aquí a Ceci Vázquez, buenas noches. Buenas noches. El buen Mickey Jorge, buenas noches. Buenas noches. Tenemos a Sergio, buenas noches. Buenas noches. Tenemos aquí a Chia Story con ustedes, pues ya listo para empezar este... Chuy, Chuy, hay que mencionar, un saludo a Ramos que está allá. Allá está, Ramos permiso. Está allá. ¿Quién está hablando? ¿Este cómo fue? Ay, mi Janit, mira, no, ¿verdad? Un saludo a Toño que no nos pudo acompañar esta vez porque anda resfriadío. Y Ángel anda trabajando allá en el DF. Ahí te encargamos que nos traiga suadero. Cecina. Cecina, sí, Cecina. Unas tortas de tamal. Unas tortas de tamal también. Una quesadilla. Tacos de cochinada. No, bueno, pero que también nos traiga un compilado de las frases chilangas, como las de la TNT. Ah, muy buen video. Sí. Y un saludo a Pelos. Jorge, está allá. Allá en el Walmart donde los precios son bajos. Y bueno, pues qué vamos a tener este Changoleón Podcast, aparte de hablar con nuestras invitadas Estrella y Lluvia Vega. Pues mira, vamos a hablar de algunos cómics. ¿Va a ver tu parte? Claro que sí. Ah, ok. Está llamando el vampiro violinista. Ahí viene el vampiro violinista. Vamos a hablar de Coraline. Vamos a hablar de los Oscars, que son mañana. Vamos a hablar de algunos cómics como son Reloj de Arena, Catwoman, Gotland y Zombies que se comieron al mundo. Así es. Y aquí acaba de llegar. Buenas noches. Hugo Pave. Ok. Así es. Bueno, eso es lo que vamos a terminar. ¿Qué onda? Pues nada. Pues empecemos de una vez con los cómics, ¿no? ¿Qué te parece? Mira, antes de continuar, nomás quiero avisarles que estamos transmitiendo en vivo desde Justin.tv Diagonal Changoleón Podcast. Y quiero mandarle un saludo a la gente que está en el chat. Tenemos a Bond, a Daria 1, el Cacha, Iron, Lejanyux, que está aquí nomás, y Tomate 333, y los que se van a acumular. Perfecto. Pues adelante. Rápidamente. Pues ahí tenemos comments. A Daria dice que es una nueva entrada de los Simpsons para HD. Nos manda ahí de YouTube. Y dice que su vieja mula, que ya no es lo que era. Ya no es lo que era. También un TV spot de Bob Wolverine de 60 segundos. Oye, antes que nada, ¿por qué andan tan rápidos los de YouTube que están quitando rápido los videos que están? Los audios. Por maricas. De películas. No, eso es más bien las compañías como la Fox, que ya es que se pone muy roñosa con sus copyrights. Por ejemplo, cuando pones un alguien, ¿te acuerdas del de ese episodio de Family Guy de The World? Sí. Que nomás no duró unos minutos, luego lo quitan, agarra todo, lo quitan, luego suben, lo vuelven a quitar. Lo de la NBC y lo de ándale. La CBS. Sí, es cierto. Ellos tienen su sitio. Sí, pues tienen su propia página del canal para que tú vayas a ver los capítulos o episodios completos. O los trailers si quieres, pero entonces no quieren que los pongan en YouTube. Fíjate que traducción solo por maricas. Sí, nomás por joder. Sí. No, pues YouTube por presión por por copyright para que no. Sigo que no hubiera comprado Sony nunca. Ya no existiría. En el caso de Sony tienen los videos, pero les bajaron el audio. No se oye. Oye, ¿quiere ver el video de MC Hammer, la de Cantashes? Aquellas canciones que tienen así copyright, les quitan, les dejan el video, pero te ponen ahí en comment. Le hemos quitado el audio, espero que lo disfrutes. ¿Ah? Y ya nada, ¿cómo? Ya era cerrado los Simpsons, ya se ve como en la película de animación. Dios Torrent. Ya se ve más fluido. Qué buena onda, también ahorita vamos a hablar de la editorial de vida en quiebra, en crisis. Mi tío. Y también Conan O'Brien, ayer ya dio el último show. ¿Conan O'Brien? Late night. Sí, really? Lo más de la mitad de mi vida ahí, pero ya no está. Nah, sí está. ¿En serio, Mike? ¿Lo vas a extrañar? Está, pero pues por lo que no va a estar más temprano. Va a estar una hora más temprano. Pero ya no va a ser lo mismo. Ahora va a ser de afternoon show. Porque, pues, es que el programa de Conan estaba más noche y era más atrevido y ahora va a estar más a las 10:30 de la noche y lo ven más viejito y tiene que bajarle de huevos. Porque este conejo es el asunto. Pero no, pues a ver, es como el podcast como en otoño, ¿no? Es como si el podcast lo quisieran en Mexa. Ah, sería divertido. Ouch. Oye, pero como que tenemos que pochar un poquito, ¿no? ¿De qué? De Nexo. Ya es que como están en el paso, ya pues pocho. Lo pocho, tú pochando. Qué fenómeno tan raro, pues, pero ya estamos saliendo del tema. Ahorita lo comentamos. Claro, pues, ese Conan, dígate. ¿Qué más tenemos de ahí, Sir Chemio? Ahí tenemos a Martis, dice que Serge canta con madre. Bueno, nos manda un. Es que lo que no me quedó claro es que fue la parte cuando canté como Meatloaf, según yo, o si fue la parte como cuando canté como Paquita, la del barrio. A ver, repetición. Paquita, Paquita. No, ándale. Oye, luego no tiene nueva canción que te tengo. Tú canta, cántale. Trabajo en un almacén. Que cante, cántale, ándale. Ándale. Que cante, que cante. Que cante. Que vulgar y que corrija. Es la vida que me has dado. Ándale. Ahora pásale el micrófono a Serge. Bueno, déjale, cante. Tenemos un. Antes, mira, rápido, aquí terminar con los comentarios rápido porque si no se nos vaya el tiempo. Ah, no, no te agüites, Serge. Voy a hacer 30 segundos, pero. No, vete con. Tranquilo, tranquilo. Que se te entienda. Ya, que sean 35. De Temo, Marco dice que acá en Monterrey también hay máquinas de DVDs. Incluso la vio a ver en algún socio. Un saludo. Mando también un saludo a Temo que no está ahorita con nosotros. Un ¿cómo es la compraban? Pues esperemos que. Escúchale un poco de gana. Si está, si se vale a veces, das un break. Ya tenemos 5 años haciendo eso. ¿Siete? ¿Qué no, siete? Cinco, ¿qué? Desde el 2003. Siete. Seis o cinco, ya. Seis, digamos. Que caigan. Con este seis. Ya nos enamoramos del buen vampiro violinista. Dice que se busca personas que anden agastando la cobija, ya que en estos tiempos de crisis y de crudo invierno con viento, sí, te regales de 50 millas por hora. Hay albergues para desposeídos. Changoleón, que presenta una ola de petición a todos los enamorados mandados al carajo este pasado 14 de febrero. Para que pasen a dejar su cobija en el estado en que se encuentra, en el refugio más cercano. Porque con la presente caída del peso y subsecuente alza de dólar a 22 pesos, Dios santo, el gobierno ya no puede arropar a tanta gente. Cambie su cobija por una cita con una apetecible damita enamorada y bipolar. Catafixie su manta de franela o de gasa sintética por latas de aerosol para que escriba leyendas o el nombre de su amada en bardas ajenas. Igual. Done su sobrecama y reciba el engomado ecológico, aunque no posee usted auto. Y recuerde que esta fue precisamente la razón por la que la dama repunosa eligió a su mejor amigo, que si trae troca del año despolarizada, como no soy amante, wow. Albergues para desposeído Changoleón le agradece su amable preferencia. Cupo limitado, tarifa y redondeo, propina del parqueo aparte, permiso de gobernación. 1-2-4-5-6-7-8-9-10, que es el número, así que ya tenemos ahí nuestro albergue changoleonero, Y Jason Guajana hace su aparición, dice: hola a todos, ya que estamos con el mes del amor y la amistad, aquí les dejo algo que escribí hace tiempo, espero que les agrade, y leanlo con música de Richard Clayderman o de Raúl G. Blasio. Next. Está aquí lo mismo. Es spam. Mira, okay. Spam. Temo, me acordé de esta rola con el poema de DJ Son Gohan por lo difícil. Y como diría Alex Lora, la ven pelada, pero es pelona. Amén. La difícil el tri, ahí está. Tony Takashi, gente entusiasta como ustedes me motivó a comenzar mi propio podcast. Que lo pueden encontrar en diseñografía.blogspot.com. Trata de diseño gráfico, ya que casi no hay sobre este tema. Ya lo odiamos. Lástima que hoy no estuvo Dorame ni el vampiro. Se me hace chilos. Por otra parte, no limiten al Chuy. Es importante ese ímpetu deportivo, pero también promuevan a que participen más las chavas. Saludos. Okay. Y bueno, pues ahí, gracias. Gracias, Tony. Vamos a escuchar tu podcast. Qué bueno que te lanzaste. Dice otra vez Tony. Sí, estaba el vampiro chilo. Aquí les va un top 100 de 4chan según más de 6,000 hits en Dig. Aprovechando que... ¿Dónde está? Tony Takashi. Les dejo el link de mi podcast de diseño gráfico que está en diseñografía.blogspot.com. Perfecto. Ok, es todo ya. Muy bien, Tony Takashi. Ahora pues vamos a pasar a lo triste. Estaba viendo durante los años 40, 50, lo que conocimos algunas como Editorial de la Parra y Editorial Argumentos, y ahora Editorial Bit, pues después de estar tantos años al frente de las publicaciones tipo Historieta en México, pues después de abalanzarse tanto con el manga y pensar que era los número uno con sus tiendas Mundo Vida en toda la república, pues resulta que ya tronaba. Fíjate que perdieron la licencia de Marvel porque se la ganó Televisa en el 2005. Ahora perdieron la licencia de DC entrando en el mes de febrero. Y ahorita se avecina que Televisa absorba las tiendas Mundo Vida. Como es. Y probablemente que publiquen mangas. Y a un precio más accesible. Sí, por favor. Está bien. Sí, mejor porque realmente ya las tiendas Beat se están convirtiendo en tienda manga. Y su, así como que su esquinita de cómic. Sí, la vendimia de estampitas y DVDs medio chafones. ¿Medio? Y la mala administración y pues empleados medio prepotentones. La verdad sí, sí está dando eso. Probablemente, ya ves que en Editorial Televisa el encargado de Marvel es un tal Giovanni Arevalo. Chabelo. Ahora, lo fregón que va a tener Televisa es que van a tener un encargado especial para DC, o sea, como departamento de DC van a tener el mercadeo, van a tener los títulos, van a tener lo que van a publicar y las historias ya bien cimentadas para que aquí les demos un alcance en México a los que estamos leyendo también DC. Va a estar padre, ojalá que se avecinen buenas cosas. Fíjate, hasta cierto punto ni tan sentido por lo que porque le está pasando, porque realmente es algo que se merecían por todos los tratos que le daban a los artistas. Pues todas las mañanas que sacaron Vargas Duché, tú sabes la historia, sí, el Manny de la Parra, no. Vargas es tío mío y el muy desgraciado tampoco quiso publicar mi propio libro, siendo yo su sobrino. O sea, son cosas que él mismo se está... Bueno, ellos mismos estuvieron cosechando. Fíjate, y todos los negocios que tiene, la Editorial Vid, los hoteles Cristal, las constructoras, el CITEM, que es la que le distribuye todos los libros y revistas a todos los amos de México. ¿Sí? Si es que vamos viendo que hay mucho dinero ahí metido. ¿Y cómo quebraron siendo así? O sea, por güeyes. Monopolio. Gastaron mucho gente, ¿eh? Lo que pasa es de que empezaron a subir mucho los precios en los mangas y empezaron a abaratar mucho la calidad del papel. ¿Por qué no publicaba hentai? Eso los hubiera sacado de la quiebra. Espérate, repite. Bueno, es que no publicaban hentai, eso los hubiera sacado de la quiebra. No, hace que los quebró eso, porque los el hentai es gratis. El hentai es gratis. Hentai es gratis porque pues que no lo venden en la tienda, por eso lo tengo que bajar de internet. No, pero es la primera de las compañías que quebra. Faltan más. Para más información, visite en 4chan. La verdad es que fue mi culpa por andar recomendando tanto cómic, tantos mangas en línea. Ilegal. Eran esos sitios que... Dice el Cash a Tronovid, no, justo cuando anunció que publicaría Watchmen en 2 tomos, no existe Dios. Sí, lo van a publicar, eso sí, van a publicar Watchmen, sí lo dijeron. Que se apuren porque en 2 semanas sale la película, ¿eh? Ajá. ¿Ya salió? 2 semanas. 2 semanas. Ok. Oye, está viendo mucha... Estoy viendo una controversia sobre el Doctor Manhattan, de que si sale su miembro reproductivo o no en la película. Que le pongan pantalones y ya. Es que muchos se preguntaban, oye, ¿por qué le pintaron los... ¿Por qué se lo pintó de azul si va a llevar traje? Tiene frío. Ajá. Cala. No entiendo. Tufos. Es que en una escena sale con... Ya ves que sale con traje. Sí. Entonces sí, claro. Se va a poner el traje. Oye, entonces, ¿para qué le pintó las partes azules si iba a salir con traje? Ahí te lo dejo. Okay. Pregunta, ¿los pitufos son completamente azules? ¿Cuál era la pregunta otra vez? ¿Los pitufos son completamente azules? Seguramente. Ay, ¿no te consta? Su camioneta. Ah, es que esto ya se está convirtiendo en un blues, señores. Bueno, se supone. Qué buena onda. Pero bueno, algo más que quieran decir. Son completamente azules. No, pero que sí va a salir el guanzote del Dr. Manhattan, supuestamente. Y que en el DVD va a estar más grandote o algo así. No sé qué leí. Yo no he leído Watchmen, lo admito, pero. El Dr. Manhattan se hace grandote y se hace chiquito. ¿No has leído Watchmen? Ahorita te lo presto, ahí lo tengo. Ok. Qué bueno que viene Watchmen ya estuvo ya. Perfecto, sí, en 3D. Solo la quedas en tercera dimensión, ¿verdad? Goloso. Goloso. Pero bueno, ¿qué onda con esto de los Watchmen? Es que no, lo del Wing de los Watchmen. Mira, yo no sé qué está pasando en los cómics en México. Yo creo que ya la gran mayoría de la gente o no lee cómics bien, o sea, sigue siendo un nicho bien pequeño, o ya todo el mundo se los baja del internet. Es que todavía existe el vaquerito. ¿Perdón? Todavía existe el vaquerito. El libro vaquero. Okay. Yo tengo una solución y se les va gratis para que levanten el cómic en México. Okay. Hagan cómics basados en novelas y novelas que sean cómic al mismo tiempo. ¿Como Rebelde? No, pero, o sea, no tan detallado, porque Rebelde sí era un proyecto acá con tecnología manga y todo. Pero, o sea, un cómic de una novela juvenil que vaya al mismo tiempo que la novela juvenil. Algo así, ¿no? No entiendo. O sea, algo así. O que de plano compren historias. Nadie va a ser de Lola, olvídalo. Como no, japonesa. Resígnate. No, ¿por qué, Lola? No, te extraño. No, estoy hablando de amor, Miguel. No. Por ejemplo, que, o sea, si tanto les gusta el manga los de Vido, hubieran comprado románticas. Rollo, y las hubieran adaptado a novela o algo así, o sea. Ya que Televisa los compró, hay la posibilidad de que haga novelas shoujo. Es que aquí falta cultura por el cómic todavía. La gente todavía sigue pensando que es algo satánico o algo así. Sí, ya están hasta satanizando el canal de Jetix. Sí, Jetix. Deberían contratar los Televisa ustedes para que... también que deberían contratar los Televisa ustedes para que manejen bien. Ahí te va. Dos palabras, el cómic de la América. Y ya. Wow. Ya hubo un gratis, pero con super tema. Censura esa parte, córtala del podcast. Fíjate, le demos ideas. Pero mira, ahorita lo de la bronca de los cómics de los mangas que está publicando Vid es que de Editorial Televisa sí quiere dejar que Vid termine de publicar los mangas que tiene pendientes. El problema es que Vid tiene Omidioso nunca va a terminar. No, espérate, la bronca es que Vid tiene ahorita parados toda la producción de mangas, todo está en standby. Eso porque no salió el tomo 11 de Evangelion. Por eso ¿Sabes cuál es el único manga que he estado viendo que Viti está trayendo muy seguido? Bueno, la tienda de aquí está trayendo muy seguido. Diccionario del Sexo. Se le está vendiendo mucho. Ah, de Makoto y Yuri Makoto, ¿no? Es lo único que están trayendo. Es español. Pero pues... Sí, bueno. Lo veas, lo está viendo bastante. Es un sexual, pero no, está muy bueno. Que quiera saber que aprenda, pues está bien. Más responsabilidad. No te enseña nada que una porno no te enseña. Exacto. Te cae. Algo más que antes de... Dice acá, Met02 dice, como por desgracia el TV y novelas es el tiraje más grande de este país bananero. Que dice, esa es la competencia y por desgracia también se vende mucho con información de cuántos pelos le salieron a Alejandro Fernández u otras idioteces por ese estilo. Que le pongan un par de hojas al final del cómic de Paty Chapoy y ya, o sea, algo así. El cómic de Origel. Origel y la Virgen María resuelven crímenes en la Ciudad de México, mira. ¡Pum! No, hombre, sí, está bien. Bueno, vamos a seguir. Ahora sí, Adrián, si eres tan amable. Claro que sí. ¡Ay, sí! ¡Esto es Deporte Chuy! 2 minutos de fútbol con su buen amigo Chuy Astorga. Sí, tenemos sección de deportes, aunque no lo crean. ¿Con qué ganas, güey? Te cae. Ah, es que no puedo decirlo con tanta alegría, pues tenemos ni modo que me ponga a gritar. ¿Qué ganas? Se asustan tus invitadas. Y Chuy, no grites, capaz de que me acuses ahí en el show de noche, salga en Noticinco, el loco del grito, no sé. No, hombre, bueno sería. Pero bueno, pues vamos a comenzar así con Deporte Chuy. Tuvimos esta semana ya, ahora sí, comenzaron los 16avos de final de la Copa UEFA. El Shakhtar Donetsk, donde juega Nery Castillo, le gana 2-0 al Tottenham. Que a Tottenham es donde juega hasta Giovanni Dos Santos. Desgraciadamente, por la lesión que tuvo Nery Castillo en el juego contra Estados Unidos, pues va a estar como 4 semanas fuera. Así es que esperemos que todo salga bien. También tenemos la crisis, ya afectó al fútbol, aunque no lo crean. Ahorita el Valencia está en un problema de crisis y ahorita le den como aproximadamente casi 20 millones de euros a los jugadores en cuestión de puros sueldos. Así es que igual en México también entra la crisis, porque se está viendo la posibilidad de que ya las transferencias de jugadores no se hagan en dólares, sino totalmente en pesos. ¿España van en dólares? Sí. Hazme el fabrón, cabrón. O sea, Cuauhtémoc Blanco aquí con el América ganaba $1,000,000 al mes. ¿What? Y eso nada más era la joroba. Y en Chicago le estaban pagando 5 millones. A David Beckham le pagaban como 8 y más toda la publicidad que vendía, imagínate. Igual aquí me dice Med2 que no importa, Chuy. El Pachuca es uno de los líderes y mañana Cruz Azul la gana Necaxa para mandarlo a la primera A. Hoy jugaron los indios, por cierto, perdieron 3-0 contra el Pachuca. Qué novedad. A ver, ahora sí que le salió lo superlíder al Pachuca y sí... Los goleó también, ya tienen los equipos mexicanos acción esta semana en la Copa Santander Libertadores, es que pues hay que estar apoyando al San Luis y a las Chivas, que ojalá que les vaya bien en sus torneos. Y también ahí vienen ya las finales de la Liga de Campeones de la UEFA también esta semana, empiezan con sus octavos de final y también en 2 semanas comenzamos ya con los finales de la Copa de Campeones de la CONCACAF y ya con esto nos despedimos. Ahora sí, señores, gracias. ¿What? Ok, sí. Esto fue. Deporte Chuy. Gracias, señores. No hablemos de eso. no hablemos de nada más. Sí, sí, lo que sigue, bro. Ay, güey. ¿Te sientes bien? Sí, ¿qué te pasó, güey? Se siente tranquilísimo, mira. Es que no está Ángel, ni Toño. Le extraña. Ah, pues con razón. No hay momento Sundere con Chuy esta noche. Sí, fueron dos minutos, de hecho, ¿eh? Este, el calendario azteca, ¿el calendario maya? ¿Calendario maya? ¿Cuál es el que se acaba en el 2012? Los mayas. La película sale en el 2010. Ellos dijeron que en el 2012 el América y el Santos y toda la liga de fútbol se iba a quedar sin dinero. Al mismo tiempo, el 12 de diciembre Televisa iba a dejar de hacer novelas. Es el fin del mundo. Nostradamus dijo que en el 99 se iba a acabar el mundo. Y también tenemos, lo bueno es que vamos a si se acaba el mundo en el 2012, al menos vamos a tener la última Eurocopa. Gracias a Dios, ¿no? Ay, sí, qué bueno. No puedo dormir, fíjate, pensando en eso. Qué bueno, Miguel. Eso me alegra. Ay. Vamos a un corte comercial y regresamos. Salve el tercero, salve el tercero, salve el tercero. Radio. Radio Exceso. Radio Exceso. Transmitiendo las 24 horas a través de www.radioexceso.com desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Radio Exceso. Estamos fusionando la radio. Radio Exceso. XDJ, Canal 5, Pensando en Ti, te trae de lunes a viernes el show de la noche con el licenciado Clemente Palma y Estrella Vega, todos los días de lunes a viernes a partir de las 11:30 de la noche por XDJ Televisión, Canal 5, todo el tiempo. Ya es que sale el lobo aullando y no sé qué onda. Pero bueno, ya con esto, con este medio raro promo, ojalá que me pagues Fitzmaurice algo, déjame decir un poquito de té. Es lo chido de estar en el podcast, de que puedes, muchas horas puedes servirte té, mira, te lo degustas. Chuy Breaker. Pues vamos a entrevistar a nuestras invitadas. Aquí, Estrella, por favor, Lluvia, pues tienes ahí los micrófonos. Aquí. Ah, perfecto. Pues qué onda, qué bueno de tenerlas aquí en el programa. Déjame, voy a poner un poquito serio. Oye, no, pero déjame digo bien los horarios, porque no están bien los horarios. Sí, a mí no me dijeron nada. Se va a aventar el golpe. Fue totalmente, bueno, antes que nada, esto fue totalmente, fue totalmente improvisado. Me diste un granuchazo, Miguel. Esto es totalmente improvisado, pues si debías pues agradecer, ya que pues estamos haciendo promoción de a gratis. Bueno, por eso, pues si se va a hacer la promoción, ¿no? Vamos a darla bien. Es de lunes a jueves a las 11:30 y sábados a las 11. Oye, ahorita entonces estás en dos lugares a la vez. ¡Wow! Entonces ya ves cómo es uno. Ya estás como la Hermione Granger en Harry Potter, ¿no? Ya así es que tenía su duplicador. Así, así es. Si quieren hablar de Harry Potter, podemos pasar el micrófono a Lluvia y ya no la callen en toda la noche. Hablamos de Harry. Una vez me acuerdo que hicimos un amigo y yo la parodia de Harry Pulker, pero bueno, eso es harina de otro costal de okay. Harry. ¿Qué onda? Pues mira, Estrella. Dejando de ver la cara de Lluvia cuando dijeron eso. Estrella, qué bueno tenerte aquí. ¿Qué onda? ¿Qué te trae por estos lares, changoleoneros? Pues ya ves, ¿no? Conociendo nueva gente. Nomás yo con la casa topó un día. ¿Cómo? Nomás yo con la casa tocó una vez y ya. Y entré y ya, aquí estoy. ¿Cómo más? Y dijiste todo el tiempo. Sí, así, hiciste todo el tiempo aquí. Y no, pues qué buena onda. Y bueno, ¿cuánto tiempo tienes con el programa del show de la noche? Voy para allá casi 2 años. 2 años. El show de la noche y un poquito más de medio año en Sin Comentarios en la Mañana. Ah, qué buena onda. Oye, ¿y qué onda? El programa de la noche de Canal 5. ¿Quién lo comienza? El Liceo Clemente Palma, ¿no? Si mal no ando. Sí, lo comienza Clemente y Silvia La Güera Sánchez. Silvia La Güera Sánchez. ¿Tú cuándo entras en sí el programa? Ya, Como a los 6 meses. Mejor a los 6 meses. Fue algo raro porque me pidieron que le ayudara una semana. Ajá. Una semana nada más a conducir el programa. Estuvimos mi hermana y yo conduciendo primero nada más para ayudarle una semana. Y ya después a la gente le gustó. Y decidimos quedar, duramos como unos, duraste como un mes y medio, en el show de la noche juntas. No, más. Y ya posteriormente entramos sale como Lluvia para por la grabación de su disco. Ajá. Y me quedo yo. Pero sí duré más de dos meses. Me salí como en eso de octubre. Uh-huh. Y entramos como ¿en qué mes? ¿En julio? ¿Sí? Mayo. Ahí está, mayo. Esas son las hermanas. Bueno. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Ya fueron 5 meses. Ok. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aparte del programa Sin Comentarios de la Mañana, show de la noche, ¿tienes un proyecto alterno? Ah, no, estoy con el show de Tatiana. Órale, ¿qué onda? ¿Qué sí, te toca ya hacer ahí en el show de Tatiana? 6 años como invitada de Tatiana. ¡Wow! Una canción de Tatiana ahorita. ¡Allá! El pacto de mi casa es no, particular. Pues ya la cantaste tú. Aquí ya, aquí no vamos a cantar, ellos son los cantantes de aquí. Ya veo. Oye, ¿y cómo empiezan ustedes? Porque las dos están en el espectáculo, ¿no? ¿Cómo empiezan en este asunto, en estas bueno, cosas? Yo soy bailarina. Desde los 10 años bailo, tengo ya 10 años bailando. Y digo, desde los 10 años estoy empezando. Sí, yo también empecé jazz a los 10 años. Pero yo empecé siempre cantando. Entramos juntas a una academia de canto, de música, y pues más bien Estrella se fue por el lado del baile y yo pues le seguí con la cantada. Y yo siempre he cantado, empecé desde con el género ranchero, ajá, después empecé a variarle un poco, digo, para educar la voz en otros géneros, y pues llevo exactamente 10 años cantando. Okay. Oye, hay que decir que son gemelas, son cuatas. Nos dicen cuatro. Gemelas, pero no somos gemelas, somos no. Cuatas. Ella nació primero y yo soy la más alta. 4 minutos. Okay. Y yo le Igual como Ceci tiene un hermano, su cuate que es Felipe. ¿Un cuate? Mi hermano por 5 minutos nace primero que yo. ¿Ves que nosotros siempre vamos por número de par? Por 4 minutos. Sí. Por eso es de los 8 días. Número días, nomás resumí 4 más. Órale. ¿Y cómo se ponen de acuerdo? A ver. ¿Y cómo se ponen de acuerdo? Ah, nunca estamos de acuerdo. No. Oye, es cierto que pero hay somos una... felices, mira. Estamos felices. Oigan, ¿y es cierto que hay una conexión acá entre gemelos, así como de como si wireless? A ella le pegan y a mí me sale el moretón. Ajá. Nada, es cierto. No, porque Ceci no, ¿verdad? Ceci, tú no. ¿Sabes pues qué? Dicen que es más común en hermanos. En los gemelos. No, exactamente. Bueno, sí, dicen que sí. Pero yo conozco unas cuatas que si una anda ya en la lluvia, lloviendo, y no, a ella no le pasa nada, pero al otro sí le pasa. Exactamente. Y lo tengo comprobado porque esas dos niñas trabajaban conmigo como ballet. Y a una le pasaba, hacía una cosa y a la otra le resultaba la consecuencia. Parece que hay una conexión de... Lo que a mí sí me llegó a pasar con mi hermano era que a veces decíamos las cosas al mismo tiempo o nos reíamos al mismo tiempo, y hasta una amiga decía que hablábamos y nos reíamos igual. Y ahorita acabamos de descubrir que hace casi no lo veo ya, pero que acabo de descubrir que los dos tenemos afición por el pay de queso. Y hace mucho que no nos veíamos. No, pero diferimos en gustos. Sí, pero hay ciertas cosas en las que sí, por ejemplo, ese tipo de cosas de que te ríes al mismo tiempo y hablas, quieres hablar al mismo tiempo, dices lo mismo, digo, suele pasar con no solo con la hermana, sino con tu mamá, con los que, sobre todo con los que vives más, así. Oiga, ¿y de niña les daban un regalo a cada una o una grande para los dos? Porque es muy injusto. Uno a cada una y lo mismo. Nada más de diferente color. Exactamente. Voy a de pérdidas porque hay unos que le dan lo mismo, pero uno grandote. Uno grandote. Sí, no. No, uno cada una, pero diferente color. Nada es más. Es que debe ser lo mismo porque no hay peleas. Sí, no manches. Oye, ¿cómo está esa onda del show de Tatiana? Porque ya habíamos platicado tú y una vez que yo pensaba que había como un ejército de Tatianas licenciadas por Tatiana, ¿no? O sea, que pagan como regalías a Tatiana o algo así. Ah, no, ¿Cómo funciona? La señora Tatiana nunca ha dicho que no podamos imitarla. Ajá. Es nada más de ella pide que se diga que somos imitadoras, no que digamos, ¡ay, soy Tatiana! Pues no, o sea, nada más que se diga, soy imitadora de Tatiana. ¿Y tu show de Tatiana cómo se llama? Estrella Show, la esencia de Tatiana. Ah, oh, perfecto. Yo soy las botargas. ¿Tú eres todas las botargas? Sí, yo siempre le ayudo a mi hermana. Ah, bueno, vale. Le ayudo en lo que se pueda. A veces... Muñequitas. ¿Cómo? Ahorita hablamos de eso. Ahorita hablamos de eso. Seguimos en otro tema. Bueno. El momento caliente de... Oye, cállese. Ya, un favorzote. ¿No puedes cantar una de Paquita, pero con la voz de Tatiana? Sería difícil. A ver, inténtalo. Ratos patas. No me sale. No. Ah, sí te sale muy padre Ratos patas. No, pero no como Tatiana. Bueno, pues mientras están poniendo de acuerdo, pues ¿qué hacemos? Oye, ¿y has conocido a Tatiana en sí, persona? Sí, es una persona bien buena onda. Hola. Igual su hermano y todo. Ah, qué bueno. ¿Y tú qué nos dices? Platícanos de... ¿Qué nos platicas de tu...? A ver, Dorando. Oye, pero no... Pero, por ejemplo, cuando conociste a Tatiana, así no tuviste que hincarte y lo sacó una espada y luego te dijo, yo te lo... No fue así de exagerado. No fue así de exagerado. Cayó una luz del cielo. Dijo, ¡tring! Solamente puede haber una. ¡Tring! And here we are. Sí, no. No pasó nada de eso. Muy bonita. Ya. Yeah. Tuvo que ver tu show así como para decir, sí, vale la pena, no. Ajá, oye, y a todo esto, como imitador de Tatiana. Sigue. No, adelante. Sí, le cortaron la inspiración. Ay. Ese no fui yo, ¿eh? Ya sé. Qué macho. Ajá. Mucho macho. No te puso pruebas o algo, te dijo. No. ¿Puedes cantar esta canción esta noche? Sí, brinca la tablita. No, para nada. Si no brincas la tablita, no la haces. Oye, y así como Elvis Presley, que hay reunión así masiva de imitadores. ¿No hay algo así con Tatiana? Hubo una el año pasado en Monterrey. No pude ir, pero sí hubo una. Donde se reunieron todas las Tatianas, todo México. Órale, porque sí, ¿no? Se pone canijo cuando así ves las y se ponen a cantar una canción cada una. Y no competían, sí, no sé. A ver quién era la mejor Tatiana de México y peleaban contra la verdad. Hubo un concurso ya hace varios años. Bueno, no sé si se peleaban, pero sí hubo un concurso. Imagínate a Tatiana así sentada como emperador y luego, ¡no! Pero ya mucho Tatiana, hay que hablar del programa y del disco. Mira, ya que nos salimos del tema, pues vamos a hablar del disco, sí, cómo no. Interesante, ya Tatiana, Pimpón, llega tu viudo. ¿Mande? Sabían que que tenía un romance el cocodrilo con la muñeca azul. Ay, a ver cómo. Wow, el patio de mi casa es particular. Bueno, como los demás, agáchense. Muerde el tiburón a la Tatiana y pues qué pasará. Pero bueno, Llovia, pues te los queda... sapos o algo así. Sí. Ahora sí vamos a hablar de tu disco, Llovia. Venga. ¿Qué onda? Háblanos de tu disco, por favor. Ah, bueno. No, pues este disco lo empezamos a grabar el año pasado. Y es una producción del señor Babi Lozano, que es el productor del señor Juan Gabriel. Tengo varios temas incluidos ahí del señor Juan Gabriel, y uno de ellos es el tema inédito, que es el que va a pasar conmigo, así se titula, y es la canción. Es de banda y está también con la banda del Pacífico. Está grabado con mariachi, con orquesta, y está muy padre. Ya también lo tenemos en la venta aquí en Sounds. En Sounds, órale. ¿Cuánto cuesta, dice Serchemio? Vayan a preguntar. ¡Ah, no es cierto! ¡No es cierto! ¿Y qué onda? ¿No has, bueno, obviamente que tengo muy entendido por lo que has dicho, que te gusta el género pues, ranchero, grupero, ¿no? Pero, ¿qué onda? ¿Nunca has intentado otros géneros por ahí? Sí, de hecho, ahí en Canal 5 he ido a cantar no solo ranchero, he ido a cantar baladas, pop. House. No, pues al rato te contacto a Robbie Draco Rosa para que te... Ah, ya. Si le regaló la de la vida loca a Ricky Martin para que pegara con ella, imagínate, pues, que no podía hacer por ti. Ah, bueno. El único de los menudos que tuvo talento. Ándale, mira nomás. Así es que... ¿Qué sigue con tu disco, con la promoción de tu disco? ¿Ahora qué más va a pasar? Pues es lo que estamos pensando. Ay, sí, estamos viendo a ver qué va a pasar conmigo. No, pues queremos llevarlo al interior ya de toda la República. Quiero empezar a llevarlo. bueno, a promover, a darlo a conocer en otras ciudades como Monterrey, Guadalajara. Irme. Y aparte, tengo pensado otro proyecto que es grabar canciones inéditas mías. Que no son rancheras, para empezar, que no sé por qué compongo otro tipo que no es ranchero, pero sí, estoy ahorita organizando, estoy tratando de llevar el proyecto, pero completo, con buena calidad, imagen, de todo, así completamente. All right. ¿Y qué onda? ¿Estás planeando? Bueno, estás promoviendo este disco, pero ya estás pensando en tu segundo disco. Ese es el segundo disco, de hecho. Ese es el segundo. Okay. Bueno, el tercero, entonces. Sí. ¿Decías, perdón? Que era tu segundo disco. Sí, es el segundo disco. El que está a la venta ahí, pues es el que estamos ahorita promoviendo, es el segundo precisamente que va a pasar conmigo. Y pues no, espero, ya creo que ya escucharon la canción que te doy 8 días, ¿no? Que sí, ya. Toda la noche sale en de hecho, los que nos están escuchando, si sintonizan xjtv.com, pueden ver el Canal 5 en vivo, entonces ahí pasan el video durante todo el día, ¿no? O sea, durante... En la noche. Durante diferentes momentos de la noche lo pasan. Y ahí ahí pueden ver a... Durante los comerciales. Mira, y hablando del video, pues vamos a hablar qué onda con la grabación del video. A ver, Oliver, estuviste... Oliver, tuviste que ver aquí. Algo ahí sí. En el video. A ver, cuéntanos, por favor. Come on, please. ¿Qué puedo decir? Fue bastante interesante el llegar y empezar a hacer la de sacaborrachos para poder grabar una de las escenas. Sí, cuando me contaste eso, pero sí, cuéntalo, venga. Hicimos que levantaran como a 6. Fue en la Plaza de Armas, ¿verdad? Plaza para empezar. De Armas. Dejaron, después lo levantaron. Pues, ¿qué te puedo decir? Estuvo bastante interesante. Nunca había tocado estar en una locación así para grabar un video musical. Estaba en otras locaciones, otro tipo de formas de grabar. Pero esto fue bastante interesante, fue algo nuevo para mí. Las chicas, estuvo ahí, de hecho, teníamos una idea de cómo grabar, que será un par de horas, bueno, varias horas antes de grabar se nos cae la idea y estaría, salió con una idea de meter otra, un ballet atrás, y pues salió bastante bien, mejor de lo que esperábamos. También por ahí unas escenas de algún beso que no salió, fue por parte de que no se vio en el video de ellos, no sé. Oye, eso lo encontramos. No es cierto. Eso no es verdad. DVD, ¿no? En el especial tuyo, ¿no? Sí. Esas escenas cortadas las hallamos en el DVD. Pues iba a hacer el negocio. En el especial. Ah, a ver, pero silencio. ¿Qué? ¿Por qué? No me ha pasado a mí. ¿Pero pues qué? Pues, ¿a quién le dio el beso? ¿Qué? Al modelo del video. Me dijeron que el último iba a salir el beso y... Y nada. Es y que nada. No podía salir beso, porque se supone que ella, pues, lo sí, está... Por como se trata la canción. Te doy 8 días. Y el sí, cuate entonces no... Pero ve lado no, bueno, no escuchamos quejas. Ah, no hubo quejas, ok. Bueno. Se divirtió el modelo, ¿no? Chido, ¿no? Se la pasaron bien todos. Todos nos divertimos. Ah, sobre todo dormir rebane, una ¿no? hora después. ¿Mande? Tiraron rebane, como dicen en Monterrey. Lo que me molestó es que, ok, me tocó barrer la mitad de la Plaza de Armas. Fui a Gobernación, o sea que... Pues, ah, los permisos, hice, ¿no? Hice esto, barrí, me dan mi parte, digo, pues, como contribuyentes, ¿no? ¿Por qué no? Barrí la calle, les barrí ahí, les puse hasta agua bien chido. Sí, estoy ahí barriendo. No, limpio. Es que sí se ve limpio. Yo vi el video. Y no me quisieron pagar. Oye, dice aquí Tomate333, dice, a ver si a los del chat nos dejas una rebaja con el disco. Es que ando muy agotado con el dinero. Ay, ay. Pues está, por como está el dólar, está demasiado rebajado en Sounds, ¿eh? Aquí está en Sounds. Esto lo vendemos en Mix Up, ¿no? Por ahí. Otro Mix Up, Mercado Libre, sí, internet. Si viene con su bisabuelo, con la mano, tomado la mano, igual con su tatarabuelo, sí se lo damos gratis. Exactamente, ya dijo. Una edición digital o algo así. No lo encuentras en el puente. No lo busco. No, si ya casi uno me dice, hacemos negocio. No lo han traído pirata y no sé qué, ya me lo quería comprar. Bueno, más bien, no me lo quería comprar. Me lo pidió para piratearlo. O sea, oye, me da uno y yo. Sí, ahorita se lo doy. Sí, hasta eso. Muy decente el muchacho me lo dijo. Querían ponerte en el mercado bucanero, qué buena onda. Sí, ya. Iba a preguntar algo, pero se me olvidó. No. Ok, se vale. Bravo, bravo, bravo. Bueno, así yo te voy a preguntar. Oye, ¿qué tan difícil es sacar el primer disco? Porque, bueno, dar el primer paso es el primer disco. No, sí, lo sé. Pero ¿qué tan difícil fue sacar el primero? Así decir, bueno, vamos a sacar el primer disco. ¿Dónde empiezo? Yo creo que todo el mundo tiene las ganas de... Ajá. Pero a veces es ya decir, lo voy a hacer. Y ya cuando haces el primero, te quedas con ganas y quieres seguirle. Y yo creo que lo que más bien quiere seguirle es como que ponerle más ganas, más entusiasmo, más profesionalismo y con más calidad y con muchísimo entregarte totalmente en ese disco. Órale, oye, ¿y no te fue difícil la primera vez de decir, bueno, pues dónde tenemos que hallar pues alguien que esté interesado en hacer el disco, grabarlo, dónde lo vamos a grabar, hay estudios en Juárez, a ver quién lo sí, produce? Sí, fíjate, yo estaba buscando gente que tuviera, o sea, que de veras, no sé, que sí, o sea, gente profesional, gente que sepa hacer el trabajo de editar, de producir, de dirigir. Y gracias a Dios, pues me topé a Babi Lozano y a toda su familia, que siempre estuvieron bien, muy buena onda, me trataron muy bien y estuvo muy padre la grabación, la disfruté demasiado, estuvo muy padre. Algo que ver con este, ay, ¿te acuerdas que había un programa en el Canal 5 de videos, No, perdón, Osvaldo Anda, no sé, ustedes que están en el Canal 5, oye, ¿qué fue de él? A ver, ya que me estoy acordando de él. No sé, sí, ya. Fíjate que yo no me presenté en ese programa, siempre he estado, desde que yo empecé a cantar, yo siempre fui apoyada por Canal 5, o sea, desde chiquita, o sea, todo el mundo ahí del canal ya me conoce, pero nunca estuve en ese programa, no sé por qué. Ya es que él fue referente, pues en cuestión así, ranchero, grupero, tropical, ya es que creo que sí sigue trayendo... Traía muchos grupos, de hecho una amiga mía, Tiene una producción, ¿no? Mira. Se mueve varios grupos, creo que sí. Una amiga mía cantaba en su grupo, Yadira, hace fue mucho tiempo, estaba conmigo en la prepa, no, Escobar. Y sí, pues ahorita me viene a la mente. Oye, ¿y Cochicharrín te cae mejor? ¿Qué? ¿Cochicharrín te cae mejor? Chicharrín. Gabriel. Oye, es que estás de niña ahí. Pues, César. ¿César o Gabriel? César. A mí Gabriel. Oye, hombre, es no. Que precisamente como somos hermanas, nos compartimos el César y yo Gabriel. Falta que digan. Yo es que yo estuve en la prueba del Chamizal con la hermana, con Carla. Y me acuerdo que todas se le acercaban. ¡Ay, dile a César que está bien cuero! ¿César es el que se pone la peluca güera? Sí. Ah, ya sé cuál es. Ah, sí, no, hombre. Dile que está bien guapo, que me mande un beso. No pregunten eso. Ándele, eso está bueno. No, hombre. No, deja tú. Y se animó la chava a proponerle al director, a Nacer Luján, ese entonces el director de la prueba del Chami, que si pueden llevar el espectáculo de los Chicharrines a la escuela, y lo hizo. ¿En serio? No, hizo un negociazo de su vida, créeme. Ahí. Ah, no, deja tú. Y en medio show estaban acá dando autógrafos los dos. Y ahí la hermana cobre y cobre. Y así nada, se le ponían los ojos como un cangrejo. Así, cachín. La S y la rayita, ¿no? Y así, wow. No, hombre, no. Así lo voy a hacer yo con lluvia. Negociás. ¿Qué dijiste? Cachín. Sí, al rato que ya estés comiendo caviar del caro. Y nosotros ya no, los que te apoyamos en el principio ya no están. Ay, ay. Qué tristeza con eso, ¿no? Ay, que el Changoleón es, ¿estos qué? Son como que rebelditos, ¿no? Algo así, un que intelectuales de izquierda, ¿no? O algo así. Pero bueno, pues algo más que quieran preguntarle, señores. Tatiana, que cante como Tatiana. No, a mí me falta escuchar a Paquita. A ver, Paquita. Hasta que cante Paquita, cantamos nosotros. Exactamente. Bueno, una Paquita y luego una Tatiana. Sí. Okay. Una Paquita. Es que mira, es que hay un poema de Pablo Neruda. Ay, ¿Paquita qué? Ahí voy para allá. Ah, tranquis. Es que nomás es que ese cachito. Espérame. Hay un poema, se llama Poema. Poema número 20. Y yo siempre he dicho que es una canción de Paquita, la del barrio. A ver. Porque no escuchan el podcast pasado ya, hombre. 20 poemas de amor y una canción desesperada del poeta Pablo Neruda. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Se canta así. Es bueno, nomás que ya no es lo mismo. Que cierre los ojos y ya. Va a sentir como Paquita, va a cerrar los ojos. Ajá. Y va a sentirme como con anillos, o sea, con Paquita. Cajones, con peluca. Paquita. Me estás oyendo, inútil. Sería. Déjenlo. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. y no me acuerdo de lo demás. ¡Ah! Oye, Sergio, te va a madre a Rochaco, oye. Le estás bajando todo su amorío ahí. Es que nos estaba diciendo Toño en el episodio pasado que él usaba ese poema para enamorar a sus amigas, bueno, a sus novias. Y luego llego yo con mi ponencia de Paquita la del barrio y le arruiné su idea. Pero bueno. Sí. Ok. Bueno, y cantas canciones clásicas de Tatiana, no las de infantiles, sino las sí, las también, y esas me las sé todas, Ándale. Ah, eso es buenísimo. A mí me gusta la de Mario. Ah, esa es buenísima. La de Mario. ¿Cómo Mario empezaba? ¿Cómo ni fu ni fa? ¿Cómo ni pum pum? ¿Sin, ¿sin qué? ¿Sin tal tuntun? Sin tal tuntun. Domingo tonto, solo y pienso en Mario. Juego al parchís. Domingo gris. Me aburro tanto, sola que le llamo. Mario. Venga, puras de esas. Wow. Es que las canciones baladistas de Tatiana son buenísimas. Las... Con el dueto que hizo con ¿quién este? ¿Cómo se llamaba este chavo? ¿De su hermano? Una de Johnny. Su hermano. Johnny Lozada. Con Johnny Lozada. Con sí, Johnny. Bueno, en el acústico que sacó, ajá, cantó con él Leyes del Corazón. ¿Cómo iba? Pero yo he escuchado Leyes del Corazón en versión de hace años con Tatiana, pero sola, sin... No, la sin que, esa que dice de que caminamos juntos tomados de la mano, y luego, ¿qué más? Es que no me quiero acordar. Sí, déjame acuerdo. Y no, tú no me acuerdo. Dices que no es el momento de darnos todo, verás que sí, tengo razón. Cuando digo que no, aunque mi corazón me lo está quitando. Ajá. Oh, bueno. Quitando este. Ay, ya vamos a ver. Oye, van a sacar disco de duetos, ¿verdad? Por lo que. Ella pega duets. Que siga cantando. Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo de todas las. Pero ¿mande? Chicas de hoy. Esas clásicas chicas. Pero tú mejor, tú eres una chica. Chicas de hoy. Tururú. Bueno, a mí lo que me daba risa era que las canciones de Tatiana, en el escuchabas el cassette completo, el disco completo, y en una canción decía que sí, y en una canción decía que no. Que no, que sí, siempre sí, pero no. Pues que siempre mejor no. Sí. Oye, una cosa que me sacaba de onda de los videos de Tatiana es que los primeros videoclips que vi de Tatiana estaban quicha, más no poder, qué bárbaro. Había uno donde estaba enamorada de un super galán que era un super gaysote que iba caminando ahí por el Zócalo de la Ciudad de México en un parque, creo que en la Alameda Central, y sale un niño ahí como que flotando vestido de Cupido y le tira flechas a todos y les pega y todos enamorados y bailando con la jotita que le sale dentro. Ese... Hay uno donde está acá, supuestamente super mega locochona, con su hermano acá con cadenas y picos, en una presentación siempre en domingo, que es pues que habla de la hermandad. Ese y cuál otro, porque sí, había unos que dices, ay, cañón. No, pero la obra maestra de Tatiana, actoral y musicalmente, es Vacaciones de Terror 1 y 2. Estas son las mejores películas jamás hechas. Oh, sí, buenísimo. Ay, con Pedrito Fernández. La muñeca esa daba miedo, todavía me da miedo la muñeca porque es tan real, o sea, es una muñeca de veras, por abre los ojos y o sea, a ti. Y el efecto que le ponían. ¡Cling! Estaba muy bueno. Está chafísima el efecto de los cuchillos volados, ¿te acuerdas? Cuando se le empiezan a entregar a Pedrito Fernández y ¡ah! No, hombre, güey. Pues qué buena onda esto de la tatianología. Me encanta, mira, o sea, todos nos salió yo le salió la tatianología. Tatianado le salió. Sí, bueno, sin Andrés Puentes, claro está. Con todo el respeto. Así que sí, porque si no van a estar en broncas y todo ese show. Pregunto, ¿cuál es la canción que más te gusta cantar de Tatiana? Todas. Hay unas que no me gustan mucho, pero... Bueno, digamos de este último disco que sacó Tatiana, me gusta mucho Maquillaje, que la sacó, ¿era con Flans? ¿Sí? ¿No? No, con Mecano. Con Mecano, no, perdón, Mecano. Sí. Sí, con Mecano. Con Mecano. ¿Cómo es ese? No me mires. No me mires, déjalo ya. Que no me asusta el maquillaje. Pues ya la cantamos. Sombra aquí, sombra allá, maquíllate. Un saludo de aquí a España, a los hermanos Cano. Que la ponga porque se ve bien pira los ojos, porque sí, a ver, a un lado y al otro. José Manuel, Nacho. ¿Sabes cómo iba la coreografía? Es que iban a un lado y al otro los dos. A continuación, el momento Sundere del podcast. Va. Guaje, Chuy. No me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. que no me prestan maquillaje. ¿Qué más decía? No sé. Me lo voy a llevar con a un lado y al otro. Maquíllate, maquíllate, un reflejo de cristal y mírate y mírate. No, pues, saludos a José Manuel, Nacho y Ana allá en España. Oye, la letra de Tatiana de las canciones de niños, bueno, las canciones de niños que canta Tatiana, ¿no se te hacen extrañas lo que dicen algunas? ¿Subliminales o algo no, así? ¿Como cuáles? Como ¿cuál la de la niña que está cojita y no sé cómo? ¿Cómo va esa la de...? Era el patio de mi casa, ¿no? Sí. El patio de mi casa. Sí. Esa es una canción ya tradicional, pues sí, no, ni siquiera sabemos quién es el autor de esa película. El patio de mi casa es canción particular, es alusión a un picadero. Dile como poema. Acabas de desgraciar infancias, ¿eh? Híjole. Ah, man. Esto nos dedicamos en este. Si hay niños escuchándonos, no es cierto. No te puede ser. No hay ni uno. Santa Claus sí existe. Eso es lo que editamos, ¿quién sabe? Ah, sí, la verdad. ¿Quién sabe? El único niño que nos escucha no es el primo de Beto. Y eso, ¿quién sabe? ¿Quién te pervirtió? Ah, de reto, cuando tenga chance, pues yo tengo que pedir un favor especial. Lluvia. Pues cuando yo cumple años el 1 de agosto. Y a mí, pues, hay una canción que se me hace muy chida y me gustaría que alguna vez, si te gusta, me la cantaras el día de mi cumpleaños. Hay una canción de Robbie Rosa, Draco Cornelius, que se llama Más y Más, que está bien chida. No sé si la has llegado a oír. Robbie Rosa Draco fue, no, espérate, fue el único de los menudos que salió con talento, que compone, toca y todo el show. Y esa canción se llama Más y Más, ahí la puedes seguir en YouTube, tú eres medio popularona ahí, es muy chida. A ver, cántala, porque chance sí la he escuchado. Sí, va la canción así como que más, si te alejas un poquito más, me meterás en mí. ¿No? Más y más, si más te quiero, quiéreme. Y mucho más. Es que casi no me acuerdo mucho de la canción, por eso estoy tratando de no cajetearla. Estaba muy padre la canción, está muy chida. Es que si tienes chance, si quieres, si puedes, pues, la verdad que ese es el dilema. Si quieres, si puedes, pues lo haces. Si no, pues al carajo, ¿no? Trato hecho. Sí, pues Ok. Sí, sí, pues hay que ser un poquito directo. ¡Pum! No, sí. No, sí, claro que sí. No. Pues que mandes esto al carajo, no que yo te mande al carajo también, porque aquí ya es que piensan cada cosa hasta, hombre. Sí, mira, acá el jefe supremo. Mira, ya es como se pone y nada, hombre. ¿Qué? ¿Para qué es el monseñor? El monseñor nadie le dice nada, ¿eh? Ese fue un momento yandere. Chicas, algo más que quieran agregar, por favor, porque ya está divagando mucho aquí mi compañero. No. Bueno, pues muchas gracias. Muy divertido. ¿Nomás tienen un nombre o tienen dos? Así como Estrella Marina y... No, nada más. Lluvia Secas. El micrófono. Ah, okay. Lluvia Secas y Estrella Secas. Lluvia Secas. No, nada más ellas secas, yo no. Yo nada más soy Estrella Vega. Órale. Contraste de nombre. ¿Tiene página web o algo así? MySpace. / Lluvia Vega A. Lluvia Vega A. Sí, o con otra A. ¿Y tú? Vega A. Star-Vega. Star-Vega. O Starsky. No, Star. En MySpace también. Ah, es que sí le digo yo. Ah, sí, ¿eh? Para los Déjenme. Amigos soy Starsky. Starsky. Apodo por su hermana. Oiga, ustedes estuvieron en el primer Comic Jam que hicimos hace como un mes y medio y los pusimos a dibujar. Sí. ¿Cómo se sintieron? Yo dibujé, ándale. Ahí pueden ver, ahí no, ya vieron sus monos, ahí están en la página web, por cierto. Ya. ¿Sí? Sí, ya. Bueno, pues ahí buen visito. Anuncio. Ahí de una vez digo, la página web es comicjamjuarez.wordpress.com. Me aventé un anuncio artista, publicitario yo. ¿Mande? Que me aventé un anuncio publicitario yo ahí. Oh, perfecto. Metí los domingos después de las 12 del mediodía Estrella Show en el Andal. Y a la 1:30 Lluvia Vega. Está bien, no hay restricciones. No, para nada. ¿Qué le parece? Mañana nos vamos para allá. Todos, ¿eh? Ok. Habría que ver. Mira, mientras estás descansando, porque estás medio cansado, pues. ¿Quieres que cambiemos a tu tema de cómics o algo? Vamos a un comercial y regresamos con el vampiro violinista. No, espérate, párale eso. Las estrellitas las puedes encontrar en el cielo. Aquí en Radio Exceso jamás vas a encontrar de eso. Es por eso que te decimos que aquí solamente vas a encontrar buena música, diversión, entretenimiento, cultura, RadioExceso.com 100% tu mejor opción. Sin protagonismo. Este cómic fue premiado en Japón como el mejor cómic del mundo, hecho en México con tecnología de punta, con mano mexicana. Pero no es cierto. Tenemos aquí en la página web, ¿dónde está la webcam? Vamos a hablar sobre unos cómics que tenemos aquí a la mano. Hoy me topé con una tienda nueva de cómics en El Paso que se llama Dave Comics and Paintball. Yo me imaginé que era una tienda de cómics y que a un lado jugaban así como a paintball, pero venden nomás artículos de paintball y cómics. Y está suave la tienda, está bastante surtidita. Está en el 3560 de la calle Mesa. Luego les paso la información. Pero me topé con un cómic que se llama Los Zombies que se comieron al mundo. Y está dibujada por Guy Davis. Mejor conocido por su trabajo en un cómic que se llama El Marqués, que parece, si vieron la película de Mozart de Amadeus de los 80, haz de cuenta que se fusiló de ahí el personaje. Es una Francia alterna donde pasan cosas. Pero bueno, este cómic es de zombies. Y el personaje principal, ahí te voy a decir cómo se llama, es un cuate que siempre está vestido con... ¿Sabes a quién me recordó ese personaje? Al personaje ese francés que se llama Jerome, que salía en la heavy metal, que tiene unas aventuras surrealistas bien curiosas y trae como un hueso aquí en la nariz. Es un viejito gordito. Sí, sí, es Jerónimo Puchero. Jerónimo Puchero. De Moebius, ¿no? No, no es de Moebius. No, es de François Puck. Sí. Ah, François Puck. Pues bueno, este personaje... Trabajo con jugadores que vamos a... Este personaje anda vestido así como cazador. Ajá. Y trae un sombrero que trae así como manchitas de jaguar. No, se llama Carl Nerd. Y siempre trae cubierta la boca porque tiene un acné muy feo. Ajá, y todavía vive con su mamá a pesar de que es un... Ah, es que el sombrero también tiene acné entonces. Ok. Total, es un mundo donde los zombies han estado... Bueno, los muertos están regresando a la vida. Entonces son una especie de zombies son zombies. Que... Aquí los zombies llegan hasta noche, Serge. ¿Son zombies biológicos o zombies apocalípticos? Son la gente que ya se murió está empezando a volver a la vida. Pero... Y tienen vida, pero es una vida así como de por reflejo. Eso pasa cuando revives en la ayuda de Cristo. No, lo que pasa es que también Cristo, o sea, la misma gente empieza a todos los que han muerto en la historia de la humanidad están empezando a regresar. Oh. Aún los de tiempos pasados. Entonces, aquí se menciona que se tiene el cuerpo de Cristo y ha desaparecido también. Entonces, en este mundo se está volviendo, hay mucha presión porque piensan que va a regresar Cristo. Y este cuate se dedica a quemar a los muertos que la gente no quiere. Es así como el calcinar, así como el clásico abuelo que nadie quiere en la familia, que ya quieres que se muera. Ah, es que incinéralo. Entonces le mandan a hablar para que se los lleve lejos y lo incineran porque está prohibido por ley. A hacerlos cenicitas entonces, ¿no, Serge? Y una de las historias trata sobre un hombre muy rico que quiere que le traigan a su estrella de cine favorita. Ah, no. Que era la que hacía... Que era la que hacía películas de zombies cuando estaba viva. Entonces, pues, pero como ya está muerta, entonces van y la desentierran y pues está zombie, ¿no? Por primera vez. Y zombie. Se la llevan a su casa, paga por ella y todo. Y su manera, como los zombies estos viven por reflejo, pues hace lo que toda su vida hizo, que fue actuar como un zombie. Entonces termina comiéndose el cerebro de este cuate. Ya me spoileraste. Ok. No, pues es una serie de 6 números y pinta para estar muy suave. Ese es el número 1 y está dibujado por Guy Davis, que es garantía de calidad. Así es. Bueno, señores, ¿qué más tenemos? Aquí pues aquí vamos con el vampiro violinista. Okay. ¿Cuál es el zombie favorito de cada uno? ¿El que camina lento o el que camina rápido, tipo 28 días después? ¿O el que es súper poderoso acá, como los de I Am Legend? ¿O los de Romero? Los mejor zombies son los de Romero, la verdad. Son arteros, ¿eh? Eso sí dan miedo, la verdad. Los míos favoritos son los de Thriller, porque bailan. No, igual los de Romero son la onda. Y sobre todo porque en los antiguos que caminaban más lento, porque entre más rápido, así que le quita el chiste, te alcanzan. No se pierde la película más nueva de George Romero. Que no, se por llama... ejemplo, mira, a mí cuando vi la de 28 días después, sí, me sacaba mucho de onda a ver cómo, pues ahí sí que los, no eran zombies, los infectados, sí, corrían tras de ti como desaforas, y dices, ay, me van a alcanzar. Y nada, sí estaban bravísimos. ¿Alguna de ustedes? ¿Algún zombie? ¿Películas de zombies últimamente? Creo que mi zombie favorito es el padrastro de Pet Cemetery. Ay, ese está cabrón. Yo pensé que el gato. Ay, la primera. Bus, hombre. Estrella. Zombie favorito. No, ese no es. O sea, los zombies clásicos lentos, los infectados que son rápidos, ¿y cuáles más? Pues no sé. Y los de Thriller. Thriller. Sí. A ver, Estrella y Lluvia, que nos digan. A ver. Yo no veo nada de eso. Bueno, pero si estuvieras en medio de una invasión zombie, ¿cómo te gustaría? Prefiero los lentos, ¿eh? Los lentos. Mil ¿verdad? Veces. Para sacarles la vuelta de volada. Sí, imagínate, así que ahí te ves. No, algo peor. Bueno, tú, a ti te gusta Harry Potter. Imagínate un eje zombies en el universo Harry Potteresco. ¡Wow! No, hombre, la magia se echa... Sí, no, a más no poder. Pero imagínate la magia a más no poder. No. Ajá. Mira, ni te burles de ese personaje porque siempre me han dicho que yo me parezco a ese personaje, ¿eh? Okay. Así que... No te creas. Bueno, ahorita que estaba mencionando lo del gato, me encanta el zombie gato que sale en The Reanimator de H.P. Lovecraft, en la película. No. Está muy buena. No, para mí, pues los zombies del de I Am Legend, esos sí se me hicieron, porque si están esos aquí, como que sí me darían miedo, porque pero rompían. Son rápidos y como que piensan. Y entraban por todos lados. Y el del juego ahora que ha estado jugando Mickey, el de Left 4 Dead, en especial la que le llaman The Witch, la niña esa sí me daría mucho miedo. A ver, pero platícanos, ¿por qué no lo juega el juego? ¿No? ¿Cómo, de qué va? Pues es de zombies, ¿no? Pues están cuatro tipos, los dejan ahí. Y se juega por multiplayer, algo así. O sea, pueden jugar dos, Mickey con alguien en línea, o por cuatro. Y pues sí, sale una niña muy creepy que pues, nomás escuchas el llorido que está la niña. O sea, llorando así bien creepy. Y si te acercas más o menos por donde está ella, empieza una musiquita bien fea. ¿Y es rápida? Esa niña sí, apenas se voltea a ver, le brillan los ojos y sale corriendo atrás de ella. Ay, caray. Y sí, está muy creepy. No. Está flaquita, así como la viejita del final de Rec. Así flaquita. Y luego lo malo es que cuando está llorando no le puedes echar el flasher a la luz porque se levanta y te ataca. Entonces tienes que caminar dentro del oscuro sin molestarla para... Y a veces la ponen en el mero pasillo donde tienes que pasar a fuerzas. A veces la puedes esquivar o nada más la oyes y sales corriendo, ¿no? Pero es que está en mero enfrente así, ahí, a la mala hora ahí enfrente de la puerta. Aunque no hay otra manera más que enfrentarte a ella, pero así está. Esos zombies me dan miedo porque son un chorro. Entonces son abrumadores. Entonces sí, esos están canijos. Pero sí. Okay. Sí, ándale. Pero un zombie lento, pues sí. Tipo Resident Evil, acá relax. Okay, bueno, ay, pero relax, ¿por qué tienen los zombies así como una obsesión por los cerebros ajenos? ¿Por qué? No, es por los cerebros, es Eso fue una estupidez que salió a partir de la película El Retorno de los Muertos Vivientes, que es sí. Una parodia, es una... Eran parodias, sí. Es una basofia. Aparte de ahí se desvirtuó el mundo de los zombies, desgraciadamente. Todo era que como... Por oye, porque como... el zombie original es más bien... Es una brujería, ¿no? El zombie original de este es... Es vudú. Del vudú. Haití. Y es simplemente... quitarle a una persona, quitarle su voluntad y volverse un esclavo, básicamente eso es. Hay una historia de alguien, un zombie en Haití que vivió 18 años, ¿no? Es que un zombie no es una persona que está muerta. Por eso, pero que sí. lo convirtieron. Pero, lo zombificaron, ¿no? Lo convierten así con el veneno del pez globo, ¿no? Tirocina, ¿con el fugo? Son fugo. Mediante una pócima que le dan a beber, aparentemente fallece. Ajá. La persona, lo entierran. Y luego, tiempo después, llegan los hechiceros, lo sacan del ataúd y lo ponen a trabajar cortando azúcar, cortando caña. Es que caña de azúcar. No está muerto. De hecho, hace un par de semanas me tocó hacer un reportaje sobre vudú para el programa. Y no es tanto una pócima, es un polvo. ¿Qué polvo va pasando a la persona? El polvo zombie. Las soplas, así le dicen. Se le impregna en la piel y va absorbiendo esta sustancia que tenga este polvo. El polvo lo hacen más que nada en base del veneno del pez fugu y del pez globo. Hay una historia de un señor en Haití, no recuerdo si es Haití o en Cuba, no sé qué parte, pero es de que él llega y Fidel Castro. Él llega a su casa, entonces como que, ¿qué rollo? ¿A ti te enterramos? Hace no sé cuántos años te enterramos, tú estabas muerto, ¿no? Me tenían cautivo. ¿Cómo? Me levantaron zombie y no me dejaban ir a otro lado. Y de hecho es muy curioso porque él ahorita se puede decir que vaga por la ciudad de La Habana, de Cuba, de La Habana. De La Habana. No tiene identidad. O sea, él está muerto legalmente. ¡Mujer, maldito! Algo así. Se supone que a un zombie no le puedes dar a comer nada que tenga sal, porque la sal le quita el cloruro de sodio. De alguna forma interactúa, neutraliza el la pócima. Acá en los comentarios dice: yo prefiero los zombies sin piernas, dice Tomate333, porque ya no pueden caminar y puedo escapar de ellos sin esforzarme. Es que no vi, pero se arrastran. No, se arrastran. No viste la noche de los muertos vivientes, entonces. ¿Qué? No, pues se arrastran, pero les das la vuelta. O sea, exactamente. No, pues éjele, no, éjele. Que más rápido con los brazos. Dice Tomate: así no me canso huyendo de ellos. Dice Iron: el ganado de Resident Evil 4 hasta maldicen. Si no te alcanzan, te insultan. Y lo dice Met02: uno se asusta más porque te dicen: ¡cogedlo! Ah, sí, así sí no. Corro. Es más de las vacas locas. Bueno, señores, pasamos al momento cultural o casi cultural de la noche. Con el vampiro, digo, violinista. Muy bien. En esta ocasión les voy a leer un poema titulado Tabaquismo. Bueno, inspirado en que a veces uno quiere bailar en el antro con alguna mujer bella, pero no se da uno cuenta que está encendiendo un cigarro. Entonces, cuando estás bailando cumbias, ella como que arroja el humo por la boca y no la puedes ver muy bien. Bueno, muy bien. Es un poema muy breve, de un párrafo. Tabaquismo. Por fumar, eran de ceniza las caricias que emergieron de tu boca. Se acabó. Y luego, por si fuera poca fortuna, la de mi cartera, días después me llegó un cobro muy, muy alto de Telmex y otros recibos como el del gas natural, que sube 1200%, etc. ¿Qué? Sí, hace tiempo subió 1200% el gas natural. El gas natural, exactamente. Muy bien. Este poema se llama La carita feliz, porque de todas maneras tienes que pagar el recibo y pues ni modo, con la cara feliz, ¿no? Tienes que hacerlo porque está haciendo mucho frío. Muy bien. La carita feliz. Es bella y estúpida como los cobros que me llegan. Yo no hice ninguna llamada a Inglaterra. Parlo inglés, por supuesto. ¿Dónde dejé mi camisa de fuerza? Anoche pensé en formas de acumular la lluvia, porque la lluvia es gratuita y le causa comezón en el cuello a la gente. Me agrada más la lluvia que mi preciosa camisa, por muy planchada que esté, su tela áspera me espanta. Caritas felices sin vello facial, caritas hidratadas por la lluvia. No sean ridículos, por muy loco que yo esté, no me cobren la llovizna. Dedicado a Carlos Slim. Y a los otros millonarios de México. Muy bien. Este es un poema amoroso. Ya pasó el 14 de febrero, pero ¡aleluya! Continúa la hormona fluyendo. Eso todo el año. Este poema se llama Los amantes buenos. Los amantes buenos se acarician los pómulos. Pasean las manos por las mutuas cejas. Aprietan fuertemente los cuerpos contra las tarjetas de crédito. Se manosean las vestiduras para fugarse calculadamente en cada orgasmo. Pasan las yemas por el débil maquillaje del alma. Se bañan juntos, almuerzan juntos y se despiden con un beso relámpago, aunque no tengan prisa. Y así tú, la figura que danza dentro del círculo de fuego, mudas de piel al compás de las brasas, hermosa y delgada, como si las llamas fueran tu silencio. Fein. Y eso fue todo, amigos. Perfecto, pues. ¿Qué onda? Continuamos con algo de Cinesearch, ¿te parece? ¿O quieres que sigamos con algo de cómics? Vamos a ver a Reloj de Arena. ¿Qué onda con Reloj de Arena, Dorame? Tú empiezas. Vamos a hablar, bueno. Sí, ya vamos a hablar de un juego. Se está ahogando. ¿Qué emoción? Sand Chronicles. No, pues empieza así. No recuerdo la autora, pero este manga me lo recomendó a mí Leslie. No, de hecho, bueno, Leslie ya me lo había mencionado, pero yo lo encontré en Barnes & Noble y trata sobre una chavita que va contando más o menos su historia desde que está desde los 14. 12, ¿no? Algo así, y va contando su historia romántica, llega a un pueblo con su mamá, donde la mamá había crecido, y conforme transcurre la historia, ella conoce a un niño que se llama Daigo, y en cierto punto de la historia la mamá se va y se suicida. Sí, bueno, es que está cura porque yo al principio, a mí, bueno, ¿saben qué? En el primer episodio te spoilean con quién se va a quedar la chava. Sí, me dio coraje. Así como, ¿por qué me dijeron? Sí, eso es que se trata de una chava que sí llega a otro pueblo y se queda a vivir con su abuelita porque su mamá se suicida. Porque es una mujer divorciada. Y sí, básicamente, el problema es que es muy romántico y hay mucho drama y mucha tragedia y mucha lloradera. Pues sin embargo está muy interesante porque no puedes dejar de leerlo. Así como yo quiero saber cómo va a llegar al momento en el que empieza la historia. Ajá. Sí, porque la historia empieza donde ella ya es una mujer, grande, trabaja, ya se va a casar y todo, y se está preparando, y empieza donde, se llama Sand Chronicles porque ella tiene un reloj de arena, reloj chiquito que la mamá le regaló primero, y ella rompe ese cuando se muere la mamá, y luego su amigo Daigo se le regala uno. Le regaló uno igual. Ajá, entonces, y está muy suave todo lo que tiene que ver al principio de su adolescencia, lo que son los 15 y 16 años, qué pasó con ese reloj de arena o cómo se involucran las historias de las personas ahí. Y sí está muy suave porque la chava se enamora de Daigo, que es un chavo que vive en el pueblo y que es muy tosco, y así como que no es romántico, sin embargo, sí le hace ver a esta chava que la quiere. Y la chava sí lo quiere mucho. Tiene sus detallitos, pero no los expresa mucho. Ajá, y luego el problema es que a los 16 años llega su papá y le dice, no, pues vente a vivir conmigo en la ciudad otra vez. Y ella, no, pues claro que no, hace años que no te veo, que quién sabe qué. Después de un coco wash y varias situaciones, tiene que irse en la ciudad. El problema es que ya en la ciudad, pues se quedó su novia en el pueblo, ¿no? Sin embargo, todavía se ven, se hablan. El problema es que, como te lo ponen, ella vive en Juárez y el chavo vive en el DF. O sea, es una distancia muy larga de un lugar a otro. Y tienen que trabajar así como que un año o seis meses para juntar suficiente dinero para poder viajar a uno a donde está el otro. ¿Y no chatean por el Messenger? No, es que al parecer todavía no existía el internet o esa tecnología en la historia. Ajá. Pero sí, está muy suave. Y, otra cosa, tan no se acaba la serie. Llegó como al volumen 8 o 9. Yo apenas voy en el 4 y estoy bien picada, ya quiero que llegue el otro. Exacto. Sí, llega un momento en que, no, pues hasta ahí. ¿Cómo que hasta ahí? Pues es que todavía no ha salido otro volumen. Sí, pero está muy suave. El dibujo está muy finito, la línea muy finita y todo, pero está muy chida. Fue por lo primero que me llamó la atención, por eso lo compré. Exacto, y está muy cuidado el dibujo. Y pues sí, se lo recomiendo mucho si quieren echarse la lagrimita, porque está muy interesante. Y tiene unas situaciones que dices, no mames, yo cuando era joven también pasé por esto o por lo otro. Ajá. Me acuerdo cuando yo sí. Era joven. Sí, te enojas con los personajes, así como que, ¿por qué hiciste eso, mensa? O, ve, regrésate o algo así. En mis tiempos yo la había agarrado trompadas. Ayori Aoshi. Sí, también con la serie de Ayori Aoshi, te quedas como que, ¿por qué hiciste eso, güey? No seas tu menso. Ajá. Hay una escena muy suave donde esta chava, pues, después de 6 meses de no verlo, regresa a la casa y, pues, va a visitarlo al chavo en la casa y la mamá no está. Entonces, pues, se ponen románticos. Lo que pasa es que su cuarto está todo desmadroso y donde se acuesta la chava le toca exactamente un par de calcetines así casi en la cara. Cochinos. Sí, así como que dice, no, ¿sabes qué? Muere, ya no. Y el chavo se queda como, ¿pero por qué no? Si ya era borra. Ajá, o sea. Y lo más gracioso es que llega en eso la mamá y ve a la chavita corriendo. Y la mamá luego intuye así como que, ¿qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Dórame. Entrevista. Así como Rochaca con el poema de... Ajá. Bueno, entonces, pero sí, pasan cosas así que dices, órale, está suave. Recomendado. Sí, no me acuerdo de la autora, pero... Ajá. Bueno, tú lo estás leyendo en papel, impreso. Impreso. Y tú lo estás leyendo donde... En internet, en One Manga. Era el drama que quebró a mí. Ajá, yo fui el que quebró. No, todos leemos algo en el internet. Todos leemos algo que no deberíamos. Ajá. Por ejemplo, yo tengo... Nunca he comprado un Windows en mi vida. Ajá. De hecho, tengo... El último software que compré legal fue Norton Antivirus en el año 98. Yo leí el último libro de Harry Potter en internet, lo bajé para mí. Fíjate, la leyenda dice que en la escuela... Malo, muy malo. Donde yo estudio, antes, cuando entré... Malo. Imprimir lo que quisiéramos, así sin límite. Ahora es 15 hojas de límite porque la leyenda indica que alguien imprimió todos los libros de Harry Potter en un día en las impresoras de la escuela. Oh. Y que se acabó el tóner y que fue un desastre. Oye, Lluvia, tú tienes toda la colección. Malo. ¿Cómo, tú que eres fan de Harry Potter, tienes sus libritos? Claro. ¿Y qué más tienes? Las películas. Bueno, ¿qué? Ah, pues mira, fui de hecho el 24 de enero me fui a Nueva York. Ah, con Radcliffe. Ay. Exactamente. ¿Qué? A ver la obra. Ya, no ¿De qué sé, tamaño está Radcliffe? No, yo quiero saber. Está muy mira, periodismo de la verdad, las preguntas que se deben de saber, ¿de qué tamaño está Radcliffe? Chiquito, reparito. 1.60, 1.80. Yo lo vi niño en la película, pero ¿qué tal? Ya está grande, está alto, está chiquito. Usa gorrito. Ok. Anda pelón. Okay. No, mejor no lo digo. No digo. ¿No? Bueno, ¿y qué tal? Bueno, fuiste y viste a Radcliffe en Ecus. Exactamente. Okay. Fíjate. Y estuve ahí congelándome, lo que se llama congelándose. Ah, bueno, ¿cuántos grados andabas por allá en New York? Mira, no tengo ni idea, pero era un día cálido. En invierno, cálido de invierno por allá, ¿no? No, sí está, fíjate, está muy frío. Fíjate, una vez un amigo anduvo un mesecito por Europa, sus vacaciones bien ganadas y pagadas por él, para eso se fregó trabajando. Y cuando estuvo en Londres, le tocó justo ahí cerca de donde él estaba hospedado en el hotel, estaba el cine donde estaba, iba a hacer ya la premiere de la película de Harry Potter y La Orden del Fénix. Y ahí le tocó a unos cuantos metros de distancia ver a todo el elenco ahí pasando. Ay, por la alfombra. Sí, yo lo tuve así, mira, aquí, a unos cuantos centímetros. Ahí los tuvo a todos y no, pues sí, estaba llena, atiborrada de gente. Pero estaba un tipo... Gorilón, cuidándolo, o sea que no me dejó acercarme, ¿verdad? Si no, yo le hubiera plantado un beso. Oye, ni saliendo del teatro... No. Exactamente, fue cuando, haz de cuenta que saliendo, me dijeron, cuando él sale del teatro, pues haz de cuenta que él entra a la primera obra y ya no sale del teatro hasta que se termina la última. Y entonces, en ese momento en el que sale y se sube a la camioneta, es cuando él da autógrafos. Entonces me dijeron, pero tienes que estar enfrente. Y a los guardias les tienes que enseñar tu ticket de que tú entraste a la obra para que te dejen estar enfrente. Pero cuando yo salí, dijo, pero tienes que salirte rápido. Entonces yo lo que hice, en cuanto, ya sabes, entra el elenco para que los aplaudas, en ese momento me salí. Pero ya había gente, o sea, la gente que está afuera esperando. Y yo, chin, Entonces, pero haz de cuenta que las rejitas estaban así. Y esta la iban a mover así para cuando saliera él. Entonces yo me puse en la esquina de esta. Y ya cuando lo movieron, exactamente me quedé enfrente. Entonces ahí estuve. Así me dio un autógrafo y le tomé fotos y todo. Sí. No, mira, me compré todo lo que pude encontrar. Bueno, esta es una bolsa de Broadway, ¿verdad? Con todas las obras. Pero me compré... Bueno, esta también es otra camiseta de Broadway. Y luego tengo la de... Tengo como dos más. Tengo... Bueno, para que no vean que soy tan mala. Pero aquí sí te lo firmó, vamos. Y luego compré... Es más, me iba a... iba a traerme la boinita de también de Ecus. Y luego cachucha, no te blusa, sudadera, collar... ¿qué más? De todo. Casi el caballo. Te hubieras traído a Radcliffe si hubieras podido. Ay, sí, claro que sí. Pero no te hizo ningún truco ahí cuando le pediste el autógrafo. No. La camarita utilizó en la obra. ¿Has hecho fila para comprar un libro de Harry Potter en cuanto lo vendan? Cuando salga a la venta. Mira. La agenda de Harry Potter. Todo lo, si vieras, es más, entras a mi cuarto, bueno, el cuarto de nosotras, y lo primero que vas a ver, o lo que te va a llamar la atención, Harry Potter, puros pósters, así, totalmente, sí, toda completa. Antes era un mural porque mi hermana me dijo que se veía muy feo, entonces tuve que quitarlos, y puse puros pósters, ya está como que más estructurada el muro, pues, pero en sí parecía un collage, así totalmente. No le dijiste, está en mi cuarto, salte, vete para allá. ¿No? ¿No le dijiste Wingardium Leviosa? Y... Oye, en los libros de Harry Potter... Y tengo la varita, y tengo la bufanda, y tengo los calendarios. Por cierto, ¿qué casa eres? ¿Qué? ¿De qué casa eres? ¿De qué? Suya, pues. Ah, de Gryffindor. Ah, órale. Sí, porque ya se hasta vienen unos test en una página de fans de Harry Potter y ahí es un test, lo haces y sí. Te dicen de qué casa eres. ¿Eres malo? Sí, Malfoy. pero ¿cuál tu momento favorito en todas las libros de Harry Potter? Y el más que el que más ¿sabes te gusta qué? Y el que bueno, menos. Es que bueno, sinceramente están muchísimo mejores los libros que las películas, ¿verdad? Las películas casi siempre es por los actores. La última película pero le faltó mucho, ¿verdad? Como sí, medio... de hecho, no, te digo, yo ya me aventé todos los libros. A veces es difícil poner todos los elementos. Es que fíjate, los últimos libros ya están así. O sea, yo creo que tienes que hacer como tres películas. Oye, de cada libro. Está Lord muy pesado. El Phoenix es el más grande, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo es que son 600 hojas, no? Más o menos. 600 páginas, perdón. Sí, más o menos. Bueno, más no me acuerdo cuántas, pero aprox. Sí, es el más grande. Sí, bueno, imagínate, darse a la tarea de adaptar el libro y ponerlo en pantalla. Está, mi respeto es para que lo haya adaptado. Porque, no, sí. Pues sí le faltó bastante. No, es que sí, sí está demasiada historia. Luego no hubo relación entre Roy y Hermione, es lo que me dio coraje. ¿En cuál libro? No hubo un avance. ¿En cuál libro donde dicen que Dumbledore era gay? En el 6. ¿Dumbledore? ¿Que Dumbledore era gay? ¿En el 6? En el último, ¿no? No, en el último. No, Dumbledore. Cuando dicen que es gay y que su hermano se tiraba las cabras. No, Dumbledore nunca dijo que era no, gay. ¿Qué la dicen, autora, entonces? Rowling, ya después. Okay. En los libros, ¿no? Ya ves que en los libros. Pero en esos libros no. No. Pero no es cierto, no lo dice así con razón. Nunca supe, hijo. Nunca. O sea, no me alegues porque yo me la sé de memoria. Estaba ventaneando. Rowling nunca dijo que dijo que Dumbledore era gay, pero después de que se acabaron los libros, porque fíjate, si lo pones en el libro, o sea, te va a poner todo el mundo encima. Sí. No, mira. O sea, yo lo que supe es que se inspiró en sus amigos de la infancia, la autora. No, o sea, los amanerados los puso amanerados en el libro, porque se inspiró en amigos. Ahorita que estás diciendo los problemas de Ron y Hermione, espérense al sexto libro, porque ahí es donde está acá pleito casado, ¿sí o no? Ah, sí. Del príncipe mestizo, Half-Blood Prince, como quieran llamarlo ustedes. No, sí, ahí se agarran como perros y gatos. Ah, no, sí, totalmente feo. El libro, toda la serie está totalmente así como que apartados. Y fíjate que el que más tardé yo a leer los libros de Harry Potter fue el quinto, el de Order of the Phoenix, porque fue el primer libro que leí en inglés y mira cuántas páginas me tocó leer. Así es que en cuántos días lo terminé, así, ya no podía más, dije, ya lo terminé, qué bueno. Ya orgulloso porque fue un libro de muchas páginas. Bueno, muy chido. ¿A qué huele Daniel Radcliffe? ¿Qué? ¿Qué olor tenía Daniel Radcliffe? ¿A caballo? A caballo, porque acababa de salir de la obra. Pues no sé, estaba sudado, no sé. Son preguntas de importancia. Digo, como fan. Bueno, pero no sé qué, ni siquiera sé qué loción usa, oye. Bueno, a lo mejor hacía mucho frío, a lo mejor estabas un poco mormada, ¿no? Yo creo del... Ah, yo ya estaba, es más, te lo juro. Fíjate, cuando salí, no me puse los guantes porque yo quería tener más movimiento para cuando saliera y las gamas. Hijo, no tienes idea, el guardia que estaba ahí me veía con una tristeza, porque ni siquiera me abroché la chamarra por lo mismo. Dije, no, si en lo que hago, el movimiento que sale y yo no alcanzo, así me quedé. Era la única que estaba así como loca, así temblando, así. Y luego me veía y hasta chido. me habló y me dijo, está bien, ya me callo. ¿No? No, no. ¿No? Ah, yo pensé que te estaba riendo de mí. Es que se solo de repente. Ah, no, ok. Espérate, le estaba comentando a Serge, pero... Ah, ok. No, sí, es como que me dijo que pobrecita, ¿por qué no te abrochas la chamarra? Le dije, no, es que estoy esperando que salga. Por amor. Cuando... Exactamente, por amor. Lo que es hablando de Ecus, cuando estuvo la obra en México de Ecus, el que hacía el papel principal, ¿cómo se llama? El personaje principal. ¿El papel principal? El de Ecus. ¿Fue el personaje principal? Soberano. No, fue Roberto Sosa. Fíjate en su tiempo. Y de hecho, llegaban a poner los promos acá todavía en Imevisión. Sí, salía Ecus. Sí, Roberto Sosa estuvo interpretando mucho tiempo la obra. Sí, pero. Obviamente que no, digo. Pues, espérate, pero ¿cuánto costó el boleto? ¿Cuánto costó el boleto para una obra de Broadway? Porque yo no tengo idea. Bueno, estaba. Yo lo mandé a pedir y, bueno, a mí me salió... ¿Cuánto te dije? Se me olvidó. Como 150. Pero... sí, 150. Era el más caro. Pero había el como tipo VIP. La luneta. Yo no sabía ese. Haz de cuenta que ese te costaba como casi $300 porque podías estar en la parte de arriba. Pero no, haz de cuenta que donde está el escenario... O sea, haz de cuenta que esta es la parte de enfrente. Ellos podrían estar atrás de la obra, arriba. Así como que viendo por la... Ah, como auditorios. Ándale, exactamente. Falta. Pero me decían que la gente se estaba quejando porque pues todos lo estaban viendo... A espaldas. Entonces la gente que pagaba esos quería bajarse. Entonces ya así como que cuando dije, qué bueno que no lo compré. Yo creo para no batallar, no para estar ahí. Sí, a mí me toqué exactamente en medio. Estaba ahí. Chiquillas calenturientas van a ver la cosa Daniel y no van a ver. Yo no fui a eso, déjame decirte, yo no. No, desde que se fue tu pilón. Pero no, exactamente, bueno. Si no me crees. Esa es otra historia. Pero bueno, si no me crees desde el principio que yo quise ir a ver esa obra, no fue por eso. Exactamente, o sea, aunque no me lo crean, pero es la verdad. Después ya cuando me hicieron ver lo que iba a ver, entonces me quedé. O sea, bueno, tú no sabías que iba a salir en cuero. No, sí sabía, claro. Claro que sí. Oye, por Dios. ¿Y qué tan mágica era la varita? Muy mágica. Ya se puso roja. Caricatura. Wingardium Leviosa. Spectrum Patronum. Vamos a unos comerciales para calmarnos y regresamos. No era ridículo, esa sí no la usó. Ahí regresamos, Changoleón Podcast. Más de 3 años en la web. Más de 180 programas. Cómics, manga, anime, fútbol, cine, videojuegos y lo que se nos ocurra. Todos los sábados escúchanos en vivo por changoleón.com. Y regresamos. ¿Y qué onda? Oye, pues tenemos algunos cómics que cubrir porque ya nos extendimos. Les voy a decir que tengo otro que se llama Godland. Yo creo que lo voy a dejar para el próximo podcast porque nos está acabando el tiempo. Pero básicamente, si les gustaba el trabajo de Jack Kirby, Godland es un cómic. Que cómic homenaje exacto, que es todo totalmente Jack Kirby. Está súper estilizado la manera de Jack Kirby. Y también tenemos Cave Woman, que de ese ya habíamos hablado hace muchos podcasts y que yo creo les hablaré el próximo sábado también. De Boot Root. Sí. ¿Y qué onda? Mañana son los Oscars también. Mañana son los Oscars también, ya estamos listos ahí para las entregas de estos Oscars, a ver qué tal se pone la cosa, ¿no, Miguel? Por favor, espérense una hora y vean lo subtitulado porque los doblajes de Televisa Azteca dan lástima. Tienen que hable mejor. Y si no saben inglés, pues aguántense. Y si viven en la frontera, pues véanlo en inglés. Acabo, o sea, es bastante explicatorio el Oscar, ¿no? Salen en cuadritos con la gente y todo. Exacto, no creo que quieran ver hasta los chistes que va a decir el presentador. Que no es cómico, Hugh Jackman. No, o sea, va a ser como... Pues de hecho, ninguno de los anteriores tampoco me dio risa, de todas maneras. Es que es un humor muy, muy Hollywood, tienes que estar mucho en la onda. Muy hollywoodense, muy demasiado fino, demasiado gringo. Nomás ellos le entienden, o sea... Exactamente, o sea, Billy Crystal nunca me hizo reír ninguna presentación del Oscar, ni los que le siguieron tampoco. ¿Quién fue el que más o menos, Ellen? Ellen. No sé. Es que te digo que el humor del Oscar es un humor para ellos, muy autor, muy humor, referencial de ellos. Exactamente, el humor hollywoodense. Así como que, ¡oh! Está más viejo que Charlton Heston, ¿no? qué bueno, pero pues a mí no me hace gracia. No, pero ¿qué? Pues no hay nada interesante en los Oscars que yo he visto. ¿Iti? Los comerciales del IFE. ¿Cómo? A ver, concreta eso. Sí, por cierto, ya volvieron a multar a Televisa con 2,000,000 y tantos pesos, igual a TV Azteca. Otros 2,000,000 por no respetar los horarios de los spots. O sea que están programados ya desde antes y se los brincaron ellos, ¿o qué? Pero pasaron por el arco del triunfo. Pues tienen dinero, hombre, pues qué. Pues sí. Vamos, ya no van a pasar más novelas. Pues que los pongan en la madrugada entre los infomerciales, hombre, ¿qué? En vez de poner infomerciales, que los pongan ahí, ¿no? Todos los spots que deben de ser. ¿Por qué el IFE la piensa y les pongo en internet, en YouTube? Bueno, señor, ya, déjame darle largas al asunto y vamos a terminar ya con esto. Vamos a hablar de Coraline, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Si quieres hablar de Coraline? A ver. La vez pasada. Es que no vino Toño también porque iba a aportar aquí su... Enfermo. El fue que dijo que nos detuviéramos. ¿Ya la viste, no? Sí, ya la vi. A ver, pues empiézale. Pues está muy padre, o sea, no es... Está tediosona porque no es así precisamente para niños. No, para nada. No. Yo le agarré una idea bastante a Alicia en el País de las Maravillas. Pues sí, es una... Y cada persona. No. Es que es un mundo alterno, o sea... ¿Cómo que no es cierto? No, fíjate, pues es cada niño... Cada uno de niños alguna vez deseó vivir en otro lado o que la gente, la familia fuera de otra manera y a esta niña se le hace realidad. Pero pues, está fumado, ¿no? A ver, ¿por qué? Platícanos, ¿por qué está fumada? ¿Por qué? Coralia. Coralina. Coralia. A las 8:09 centros por Univisión. Ándale. Te doy 8 minutos para que hables de Coraline. Yo te doy 8 días. Ah, 8 días, wow. Son muchas horas. Dinos. ¿Qué te pareció Caroline? Bueno, sinceramente, desde el principio no es para niños, como ya dijimos. Uh-huh. Y a mí se me hacen esas... Bueno, a mí me gustan, pero sinceramente sí están medio fumadas, ¿verdad? O sea, para escribir ese tipo de cosas, ¡qué imaginación! Bueno, pues es Neil Gaiman por eso. Ya sí. Y precisamente, allá por el micro. Pero tampoco como para, o sea, una niña no se iba a imaginar que va a estar encerrada en un espejo con fantasmas que no tienen ojos y que le están hablando muy cariñosamente. Es que en realidad no es imaginación, o sea, se topa con ese mundillo. Sí, ¿no? Pero de todos modos. ¿Nunca viste la infancia de Marilyn Manson? No. ¿O de Charles Manson? No. Eso te explica. Ok. Creo que nunca leyeron la Alicia a través del espejo, la continuación de Alicia en el País de las Maravillas. No, la de Disney. Básicamente eso es Coraline. Básicamente. Sin la violación. Exacto. Ya la despertamos el morbo. Sí, ah, verdad. Ahora sí, a rato la leo. Despertamos el morbo. Es como gritar sexo y todos voltean. Exacto. En el Lotso, en exceso. Pero mira, Coraline empieza... Puro amarillismo contigo, ¿eh? Coraline empieza... Al principio tiene hasta tintes un tanto humorescos por los personajes y todo. Pero a la mitad, cuando salen niños fantasmas, ya. Yo cuando la fui a ver al cine, había niños riendo, gente riéndose, ¿no? ¡Ah! Al principio de la película. Los niños estaban... Salen los fantasmas, no, salen los fantasmas. Mira, sí, ya un niño abajo. Oye, cuando ves fantasmas, es que yo la vi acá en 3D y sí, como que dije, cualquier niño que esté aquí ya va a estar llorando y sí, ya estaban... ¿Hubieras preferido que fueran orbs? Se quedaron serios. Los niños se quedaron serios porque ellos estaban riéndose. Y más cuando se transforma la señora esta en su verdadera, sí, en su verdadera forma, ya se pone más creepy. Y luego cuando, lo más feo es cuando le arrancan los ojos. O sea, qué rollo, y luego con los niños, o sea, eso es lo que digo, no debió haber sido como para niños. Es mí. Como para como que niño de 10. O sea, niño chiquito, chiquito. Adolescentes. Preadolescentes. Exactamente. Pero es que ya ves que siempre los adultos ven animación y dicen, ah, es para niños, para cuando realmente no es. Y luego, como la clasificaron, porque de hecho sí la clasificaron como A. ¿Está clasificada como A? Sí, A, pero no sigue siendo. Vean el lado bueno. No hay nada que una terapia de toda la vida no pueda curar. Toda la vida. Bueno, hay que recordar que Coraline era un libro de... una novela gráfica de Neil Gaiman, de que salió un Vértigo. Sí. Y luego de ahí ya... Pero más bien fue la clasificación que fue... Sí, la regaron. Bueno. Así le Sandman, güey. Ah, sí. No, pero Sandman está bien súper tedioso. Yo, está no chida. Sí, a lo mejor si lo vuelvo a leer. Es que, ¿sabes qué? Había dos Sandman. Había Sandman de Neil Gaiman y había Sandman Mystery Theater. Ese nunca lo leíste. Es, es un como cuate detective, pero trae una máscara de gas. Y es como en los años 30. Sí, también ahí te la recomiendo. Pero bueno. Okay. Pues sí, pues, Coraline, lo que me gustó fueron los detalles de la animación. Por ejemplo, cuando llega al mundo del otro papá, de la otra familia, los botones, que le enseñan el jardín, que salen volando. El cuarto del despacho del papá. Ándale, con el piano y todo eso. Fíjate que me caía mejor el otro papá que el papá, pero ya es que el otro papá era como un lacayo ahí de la mala. El papá de... el de Ojos de Botones. Ajá. Me recordó mucho al papá de Jimmy Neutron. Por alguna extraña razón me recordó bastante a ese. Pues sí, pero al final, el gato... yo pensé que se iba a morir el gato, fíjate. Dije, se va a morir el gato. ¿Sabes cómo? Si se hubiera morido el gato, hubiera sido como la de American McGee Alice. Alice McGee. No, la escena que también se me hizo bien gacha fue cuando al niño le cosen la boca. Ahí sí me quedé como que... uy. La escena de los ratones me gustó mucho. Sí, estuvo muy cruel. La, ratones, la escena de los ratones estuvo muy elaborada, fue lo mejor de la película. ¿Verdad, Sergio? Sí, pues vayan a verla. Y con sombreritos. No lleven a sus niños chiquitos, por favor. Llévenlo ya cuando tenga 10. A ver. A ninguna función de cine lleven a sus niños chiquitos. Aunque sea caricatura. Por favor, señoras. ¿Que la hagan ilegal o que hagan una función... que hagan una función para gente con niños en el día y luego ya... por eso mantienes en el cine El Dorado. Ah, como no, cuando fuimos a ver Wallace y Gromit. Cuando fuimos a ver Wallace y Gromit nos tocó que llevaron a un kinder completo. No, y luego, ¿qué tal? Había una niña de kinder reggaetonera. Sí, no, estuvo así como que los niños ahí griti griti riéndose por cualquier babosada y... pues era de niño. No, el reto fue cuando fui a ver El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. Estaba una escuela completa en el cine. Y dije, ey, ya valió. Y dije, van a reírse de Gollum y van a andar cotorreándose el Frodo, qué maricón, no sé qué tan. Y no, fíjate, se quedaron callados. Mira, haz cuenta que les dieron cloroformo. ¡Pum! Muertos, estaban callados, estaban viendo la película. 3 horas sentados ahí. O sea, yo me quedé, iban a estar corriendo en la sala y a mí iba a salir y no, se quedaron callados. ¡Órale! Los dominó la película. Los juntó llevado, y los dominó a todos. Oye, les hubieran llevado un maratón de películas de Pedrito Fernández para que lloraran todos. Oye, ¿a ti te pasó eso o qué? Sí. A ver, ¿cuál es tu película favorita de Pedro Fernández? De Pedrito Fernández. ¿Cómo? ¿Cuál es tu película favorita de Pedrito Fernández? Hay una donde sale Tatiana, precisamente. Que es un pueblito donde todos traen motocicletas. Es como el Karate Kid, pero en un pueblito mexicano con motocicletas. Y luego sale un cuate en silla de ruedas que tiene un taller mecánico de motocicletas. Y luego está el niño rico que trae a lo mejor motocicleta. Y le tiene que ganar a Pedrito Fernández en una carrera por el amor de Tatiana. No, nadie la ha visto. Qué gran historia. Recuerdo en pedazos de la película. Me suena a Vaselina. Pero ahora debo verla. Es como el Karate Kid, pero en un pueblito mexicano, pero con motocicletas. Y a la Mexa. Sí. Tuvo un gran impacto en tu vida. Tuvo un gran impacto en tu vida. ¿Quería su moto? Sí. Una gran influencia. ¿Qué te pasa? ¿Qué hubiera sido de ser si no hubiera visto esa película? ¿Cómo? ¿Qué hubiera sido de ser si no hubiera visto esa película? Bueno, estaría haciendo el podcast. Ándale. No hubiera pasado nada de lo que sería alcohólico o algo así. Sería un Ciudad Juárez muy aburrido. Pero bueno, nos acaban de mandar un link que se llama. Ahí les va, Se llama batichistes.blogspot.com, nos lo manda Met02 y y hay un chingo de hay un chorro de chistes y hay otro. Mira, se llama santosbatimamadas.com santosbatimamadas.blogspot.com para que vayan y historias del inodoro justo para ustedes, señores. Es el desagüe de Batman. Que la siga Hugo, pero como poema. A ver. No, pues, es que viene un, ahí les va, viene un pasaporte de un que de un vato de Singapur que se llama, dice, nombre Batman Bin Supraman. Oh. ¿Qué tal? Sí, se llama el cuate. Batman Bin Supraman. Oigan, algo más para allá. Ya vámonos. Oye, por cierto, en Coraline sale un monillo que se parece al Beto. Al Beto Kun. Sí, el que habla mucho. Ese es el Beto, ahí está Beto. Sí. Te matan, Beto, ¿sí te en la película de aguas? No, pues te escocen. Últimamente me han encontrado muchos parecidos con muchas personas. Y con criaturas. Es el que escocen, ¿verdad? El niño. Antes de irnos, Beto, a ver, pues comenta acerca del... De Radio Anime Nexus, lo de la Watch, de una vez rapidito, okay, antes pues, de irnos. Sigo con la radio, mismo horario, lunes y martes a las 11 pm por animenexus.net. Y bueno, ya salió un nuevo podcast, inspirado en Chango León, de hecho. Este es un podcast corto, dura 10 minutos de mí. Y, órale. Y de los spots, ¿verdad? Porque todo tiene que sobre Beto. Sí, también, por ahí anda. ¿Dónde lo pueden escuchar? Es como que Beto al desnudo. En no. animenexus.net me da el intro Mario Castañeda. ¡Oh! ¡Órale! Sí. ¡Hola amigos! ¡Soy Goku! ¿Qué dices a eso, Ceci? Igual por la envidia, radio. Envidia. Habla sí. con Mario Castañeda y dile que le mando un saludo a Ceci con la voz de Goku. Sí. Pues por la radio se consiguen todos los actores de doblaje que quieras. Así. Dile que diga: ¡Hola Ceci, soy Goku! Sí, me mandó un Kameha. Y... A todo el mundo le manda Kameha. Sí, así que ya no es tan especial, no, eso. ¿Qué? No, ya oye, está en el banco. Oiga, me da un depósito. Sí, luego firmo Kameha. Luego al super. Se va a hartar y va a terminar. Hola, soy Goku y te voy a mandar la. Lo detiene un tránsito por pasarse un alto. ¿Y qué pasó, joven? ¡Oh, soy Goku! Oye, ¿sabes a quién le pasó así? Le da la lagrimita y lo deja ir, güey. Oye, espérame, ¿sabes a quién le pasó una vez así? A Humberto Vélez, la voz de Homero Simpson. Dice que lo detienen y pues, no, pues, ¿qué pasó, oficial? Y se le queda viendo el oficial. Oye, usted hace una voz medio conocidona, se le nota y... Sí, hago la voz de Homero. ¡Homero Simpson, sí! Es donde diré, si me dice algo así chido, que lo dejo ir. Y lo ándale, puedes oficiar algo y déjeme ir, por favor. Tengo que comprar los días y cerveza. Y no, mano, váyase, pásele. ¿Sabes a quién le pasó también? A Toño. Una vez que salió el programa de radio de Vane, lo para el tránsito y lo había escuchado. El tránsito había estado escuchando el programa de Vane. Y le dijo que le hicieron, ay, mi Juaritos. Ay, mi Juaritos, y ya lo dejó ir. Sí. Bueno, tú estás en Anime Nexus. Sí, y canal 44 a las 10:30 con Sociedad TV. Los domingos. O sea, mañana Flash. Tempranito. Sí, los domingos. Lluvia, ¿algún anuncio? Pues que estamos trabajando ahí en el Resabrán, ándale, en El Paso. De lunes a miércoles y los domingos. Y estoy trabajando también los miércoles en otro lugar que se llama Joe Junior Mark con los galleros, con mariachi. Está para cuando quieran. A ver, dicen que por las noches. Te doy 8 días para que regreses. Te doy 8 días para que regreses. Y si no regresas, de aquí 8 días te cierro con 1000 candados. La casa por todos lados, por tanto tiempo esperado. Estoy ya desesperada por volver en sí. Ya. Yeah. ¿No puedes echarte un Kamehameha? Ah, no te creas. Oye, imagínate ranchero. Oh, bueno, perdón. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Estrella? ¿Yo? Nah, no, Diana ya. Estrella. Yo, lunes a viernes, 5 comentarios, 8:30 de la mañana. Show de la noche, de lunes a jueves. ¿Por? A las 11:30 y sábados a las 11, canal 5. XJTV.com. Sí, www.xjtv.com. A ver, mande. Amo Harry Potter. Okay. A mí sí me faltó. Creo que eso quedó establecido desde hace rato. Desde hace como una hora. ¿Algo más? Sí, yo. Nada más. Los sábados en Radionet a las 3. Ajá. Y con el mismo programa, pero versión extendida. Y si hay partido de los indios, desgraciadamente a las 6 de la tarde, ¿verdad? Aunque pierdan los cabrones. Eso no feo. Como siempre, te acabas de agarrar a medio Juárez de enemigo, güey. No. No van a descender. No. Yo digo que no. Bueno, yo estoy disponible todos los martes y jueves ahí en mi cuarto, si me necesitan. En el Messenger. En el Messenger, ¿qué pasó con su podcast? Yo quiero saberlo, ahí se quedó. Es como la encuadrada vez que preguntan lo mismo. Sí, fíjate, nos lo piden mucho, pero no es posible ahorita. Porque no tenemos equipo para hacer el programa, nuestro podcast. Si es alguien que tiene casi compu que nos preste, adelante. Yo me tengo que levantar. ¿En el estudio, pero qué lo piden? Me tengo que levantar a las 6 de la mañana los miércoles y es el único día que tendríamos para grabar. Ahora. Pues vamos a hacer de madrugada. Oliver, ¿algo que quieras anunciar? ¿Cuál estudio ya no había dicho? Sí, les dije que había acabado de abrir mi estudio. ¿Dónde está? Por el aeropuerto. Yo los traigo, los llevo. No se apuren, no se apuren, no se apuren. Sí. Sí. Wow. Mundo Paranormal de Bane. Mundo Paranormal de Bane.com. Este domingos a la medianoche. Mañana va a estar bastante interesante. ¿De qué se va a tratar? Previews. Mañana, previews. Continuación de una investigación pasada. Donde una chava escucha voces que le dice que mate a su esposo. En plena grabación vuelve a escuchar voces donde pide que todo el equipo de investigación se retire del lugar. ¿Y si lo mata? Oye, una vez pasaron eso vamos a ver. Otra, una vez pasaron un investigador paranormal que no me acuerdo cómo se llama y pasó una investigación que le está haciendo una entrevista a una niña que dice que le habla un duendecillo y luego pasan la grabación y le está preguntando ¿cómo te llamas? ¿Y cómo se llama tu amigo? Y lo se oye, ¡no le digas! Y lo dice, ¡me dijo que no te dijera! O sea, se grabó la voz del duende. En el... Me recuerda una investigación que por ahí me tocó ir con Oliver y que eran ratones. ¿Te acuerdas? Sí, una investigación tan mala, o sea, dicen, es que se escuchan ruidos en la cocina, que no sé qué. No, no, el chavito, es que la niña me pide pastel y me dice papá. Y que la frase, y se escuchan ruidos, y se empezaron a hacer ruidos efectivamente en la cocina. Y tengo que llegamos, empezamos a grabar, nos salimos. En cuanto, pues yo desesperado, no, yo no me aguanto a llegar al estudio. Empiezo a revisar el material desde que termino de grabar y lo empiezo a ver. Como 50 ratones en la cocina. Ratones, ratones. Y todos pidiendo, saquen el keki. El tipo estaba bien fumado. Pero qué cochinos, vivía mucha gente ahí. Tanto rato. Peor tú, porque estabas ahí de cochino con una amiga en la oscuridad, en plena... sin comentarios. Estaba haciendo una investigación paranormal. La chava tenía orbs ahí en su cuerpo. Oye, pero ¿cuál ha sido la peor investigación así que una que te dé risa? La peor investigación. Que casi te dé risa frente del tipo así que... No, ¿me crees que hay varias? Guárdalo para el próximo podcast. Así es. No, para el próximo podcast te lo voy a agarrar, sí. Gracias gracias por escucharnos. Sí, gracias. Y les recordamos que también estamos en Radio Exceso. Saludos al DJ Son Gohan que ya está ahí en el chat. Y bueno, amigos, nos vemos la próxima semana en otro Changoleón Podcast. Irnos, acabando la transmisión, empieza la mano janocha, que no se les olvide. Okay. Así es, los dejamos con la mano janocha. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. ¡Oye, Santos! ¡Venga! Esto fue Changoleón Podcast. Visita nuestra página en www.changoleón.com y deja tus comentarios. También nos puedes mandar un email a changoleon@gmail.com. Y si te sobra tiempo, también nos puedes mandar un comentario en formato MP3. Si deseas participar, claro. Nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias por su atención.